¿Qué tal, amigos de La Covacha? Estamos ascendiendo al Olimpo porque vamos a hablar acerca de Percy Jackson, un poquito sobre la serie, mucho menos sobre la película, pero bastante sobre los libros, porque pues básicamente queremos hablar sobre el tema. Hay decepciones, hay gente que la amó, hay de todo un poco. No sé si vaya a haber peleas, espero yo que sí, porque anda por aquí el enano. Mi nombre sigue siendo Valentín García y arrancamos. ¿Saben qué? Voy a volver a empezar, total, esto es grabado, porque tanto pedo para el pinche intro y pongo el intro viejo, así no se vale. Lo bueno es que es grabado. Arranco otra vez. Hola amigos de La Covacha, empezamos una edición más de En Vivo, donde hablamos acerca de cómics, cine, ciencia ficción, fantasía y todo lo relacionado con la vida ñoña. En esta ocasión vamos a ascender al Olimpo, porque hablaremos de Percy Jackson, la serie, los libros, las películas, y espero yo que haya bastante drama y bastantes peleas, porque pues hay gente que la amó, hay gente que quedó decepcionada, y hay gente que la odió. Quédense, el chisme promete, se pondrá bastante sabrosón. ¿Qué tal? Mi nombre sigue siendo Valentín García y yo no soy un mestizo, pero quien sí tiene cara de mestizo, no, de hecho sí lo somos, pero ustedes van a quemar un poquito, pero quien tiene todavía más cara de mestizo es mi compañero, amigo y covacho fundador, el enano sensual. Hay una mentira en esa descripción, pero no voy a decir cuál. Sí, pues sí, yo sí la vengo a odiar. No la odié, con excepción de la escena de Luke al final, pero pues dije compañero. No te voy a decir. Yo porque si dije amigo me equivoqué, perdonen ustedes. sí, yo vengo, pues no la odié, pero pues tengo que cumplir la cuota de odiador, entonces ahí veré qué odiar. No, tú eres el de la decepción. Porque creo que sí la odió, o al menos es lo que yo he entendido. Porque yo vi mensajes en Facebook que con toda la intención de ofender. Llega mi queridísima Sofía. No lo odié también. Yo fui la decepcionada, muy decepcionada. Pues, tú tenías ganas de ofender, y si hay ofensa, hay odio. Sí, claro. No me engañas. Es un poquito de ciertas cosas, pero sí. Pero quien viene a pelear, lo cual me agrada porque creo que es la segunda vez al hilo que llega con intenciones de pelea, con espada desenvainada, y desde el otro lado del charco. Digo, ya sabemos que si vienen desde España traen ánimos conquistadores. Disco Chan. Vale, yo sí me identifico, yo la amé, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que sé por qué a vosotros no os ha gustado, pero la serie está muy bien, es muy digna, es mucho mejor que las películas, por favor. Aunque debo decir que el libro es mucho mejor que la serie. ¿Tú leíste el libro después de la serie? No, lo leí antes. Yo leí primero el libro con intención de criticar la serie mazo, pero al final no lo pude criticar tanto. Sí que hay cosas que han cambiado, pero son cambios que realmente no me duelen demasiado porque creo que le dan un poco de dinamismo, porque el primer libro es un poco más flojo, luego ya el segundo mejora. Entonces los cambios que hacen no me molestan demasiado. Perfecto. Justo es parte de lo que creo que se va a hablar un poquito. ¿Qué tanto puedes tener una obra muy parecida, casi calca, y aún así que no se traslade tal cual? En lo absoluto. Esta serie es excelente para demostrar que tener al autor involucrado no significa que no puedas hacer algo como el Watchmen de Zack Snyder. Pero yo no lo entiendo. Es que no se trasladó la historia. O sea, no. Hay escenas idénticas, sí, como el Watchmen también hay escenas idénticas, pero el tono, el mensaje, todo que se perdió a medio camino. Yo lo encontré, el mensaje y el tono. A ver, yo creo que vamos a arrancar ya una vez con la alerta de spoiler, porque vamos a hablar bastante, bastante a gusto. Este programa no sé qué tanta gente lo va a ver, porque no sé qué tanta gente sea fan de Percy Jackson, al menos entre la gente que nos sigue en La Covacha, pero les recomiendo que si no han leído los libros, si no han visto la serie, váyanse un ojo y regresen, o si no les importan los spoilers, pues quédense porque aquí va. La alerta de spoilers, o sea, sí, para que ustedes puedan hablar con toda sinceridad, o sea, a ver qué es lo que no se trasladó, qué es lo que sí se trasladó, qué es lo que está pasando aquí con esta serie, porque de que enganchó, enganchó. La serie ya está para una segunda temporada. Sé de gente que tiene, que la vio con sus hijos, o sea, que hijos, hijas de 10, 12 años, y que a la gente más pequeña sí les agradó. También sé de gente que la vio con sus hijas, bueno, con sus bendis, y que las bendis no estuvieron tan contentas, Sofi, creo. Nada más que la verdad no me acuerdo el rango de edad, pero según yo es preadolescente, alguna cosa por el estilo. No, ya es adolescente. No, sí, también creo que también le pasó lo mismo que a mí. Creo que a ella le gustó un poquito más que a mí. Pero sí también no le gustó que hicieran tantos cambios en el orden de las cosas. Y también, o sea, nuestra conclusión fue que no está mal, pero algo no nos termina de convencer. Sí, mala no es. O sea, pero digo, sí. Yo lo hubiese disfrutado más si hubiese sido mala. Pero el orden es calcado prácticamente. Sí, el orden es calcado. No me acuerdo qué fue lo que movieran. Sí, no me di cuenta. O sea, el orden es menos un par de cosas que no son, que las mueven. El orden prácticamente es calcado porque tenía el libro súper, súper, súper reciente. De hecho, cada capítulo que iba viendo iba tomando apuntes y quitando tres o cuatro cosas en el orden. Pero yo el orden lo vi correcto. Y no, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero incluso iba a haber exposición gráfica, iba a haber por ahí un árbol genealógico y todo, pero Biscuchan lamentablemente no pudo llegar con ellos porque pues la gente a su alrededor no la apoyó. No, o sea, quiero hacer una denuncia muy grande. Yo quería hacer un árbol genealógico para explicar un poco la mitología. Empecé en esta hoja de papel, evidentemente no tenía espacio suficiente, pedí que me comprasen una cartulina y se me negó. ¿Qué cosa? No me quiso comprar una cartulina, entonces no pude hacer un árbol genealógico porque yo estaba súper on fire con mis apuntes. Entonces, ya está ahí el reclamo, no es cuestión de la covacha, si hubiera sido cuestión de recursos covachos hubiera habido cartulina, no lo sé. Lo sé. Fue la covacha España que no funciona bien, yo no sé por qué el becario Luis no me compró la cartulina, ¿sabes? Que no... Pero el punto, si traías todo muy reciente, ¿tú crees que sí se siguió? Sí. Que creo que es parte del problema de la serie, ¿no? Es que de repente van casi, digo, no es capítulo, la letra. No es capítulo por episodio, pero sí van sucediendo las cosas. Al punto que demerita. Por eso pongo con el ejemplo Watchmen. O sea, Watchmen no le puede reclamar que no haya ido al pie de la letra con la historia, porque lo hace. El problema es que al hacerlo no cuenta la historia. Nada más cuenta los plot points. Creo que Sofía, tú me decías, no vimos nada del campamento mestizo. O sea, no nos dio tiempo de decir, pues sí, el campamento está chido y sí te gustaría ser un niño en él. ¿Por qué? Porque pues tenían que llenar los otros capítulos con todo lo demás. Por ejemplo, a mí todo lo de Kidna, yo lo habría quitado para dar un capítulo más al campamento mestizo. O sea, Kidna no es una pelea que te sirva para nada temáticamente. No es una pelea que te muestre absolutamente nada, nada más es la repetición del mismo formato, aparece el monstruo, los niños empiezan a decir, ¿qué monstruo será? Y usan su conocimiento mitológico, que es para los chavitos está entretenido. Y descubren, ese Kidna, pues sí, vamos a vencer las sellas. Pero pues no sirve para nada, o sea, hubiesen dado un capítulo más en el campamento mestizo para que conociéramos a las otras cabinas, para que conociéramos las dinámicas, para que entendiéramos un poquito más a Clarice, que pues nada más aparece en un episodio, pero pues de alguna forma la tenemos que ir recordando porque es importante, aunque pues después no va a ser importante, así que pues, tampoco es una gran pérdida. Es que está bien raro. Es que, yo principalmente sentí que se fueron muy rápido. Se fueron tan rápido que no te da tiempo de sentir la traición de Luke, porque pues sí ves que pasa un ratito con Percy, pero ni siquiera sientes como que sea su gran amigo, o sea... Yo no sentí como que fuera su amigo suficiente para decir que lo estaba traicionando. De hecho, te tienen que meter un flashback. Ajá. Y por ejemplo, Annabeth también con Luke es su hermano, o sea, es como su hermano y no lo sientes así. O sea, sabes que estuvieron juntos porque ella lo cuenta. Ajá. Pero si tú no leíste los libros, no, no te sientes como conectado con sus relaciones. Sí, si tú no proyectas la personalidad que ya sabes que tienen los personajes en los personajes de la serie, los personajes de la serie están bien planos. El que más sufre es Percy, porque Percy en los libros tiene que ser un niño muy de los 2000, muy, de hecho, es en la siguiente saga un personaje lo describe como es el escato que te encuentras en el mall, que no es guapo, no es un niño malo, pero tiene esa tiene ese dejo de niño travieso que lo hace atractivo, porque es un personaje femenino que pues, es hija de Afrodita, entonces describe a los personajes en base a su a eso. Perdónenlo, ¿estás diciendo que un personaje masculino no podría describir así a Percy Jackson? De hecho, sí lo hace otro personaje en otro sentido. Ah, ¿verdad? Entonces no estés diciendo tonterías. Pero me agrada tu opinión. Fíjate que yo tengo una bronca con los actores, porque no sé si ustedes tuvieron chance, bueno, yo sé que Viscochan sí, de ver el detrás de cámaras. Lo busqué, por lo que vas a decir, sí lo busqué. Güey, los chavitos tienen una gran química entre ellos. Los tienen personalidad. Sí, la niña que la hace de Annabeth es simpática. O sea, entiendo por qué los castearon. Sí. Parece que los tres tienen talento. No, que son amigos de toda la vida. También se las crees que son compas. Entonces, en la serie no. Pero es que la serie tiene en cuenta que, es que yo se lo dije, vale, la serie al principio tú tienes que saber que no son amigos. Tienes que ver cómo se van haciendo amigos. Pero no ves no eso. Ah, yo lo vi. O sea, lo que ves es que te dicen que son compas. Te dicen que es una compas, ajá, te dicen, no, es que ya un amigo me va a traicionar. Güey, no tienes una dinámica de amigo con ninguno de los dos. Hombre, con Grover sí. Se supone que Grover va no, a la él. No, nos dicen. Pero no tiene, específicamente si lo comparas con el detrás de cámaras. No, pero hay una escena en la que sí que vemos a Grover que va a la escuela con él, entonces tú ahí sí que sabes que Grover es amigo suyo. No. ¿Sabes que es conocido? Esa es la escena de los típicos niños que se juntan porque no tienen nadie más con quien juntar. Pero lo dice, pero en el primer capítulo dice, y este es Grover, al final era una persona rara con la que yo me liaba, o sea, con la que yo estaba porque no tenía ningún amigo más, y nos hicimos amigos, y sabes que Grover y él sí que son amigos. No, o sea, porque te lo dice, pero la dinámica sigue siendo de, esos dos están juntos porque ningún otro grupo los acepta. Que esa es la única dinámica que más o menos termina siendo de amistad al final, porque el actor de Grover es el único que sí transmite carisma cuando lo dejan, especialmente con la de Ares. Dice, ah, mira, pudo haber estado haciendo esto el resto de la serie y por alguna razón no lo dejaron. Pero bueno. Yo creo que debe haber alguna cuestión con la dirección, porque sí, por ejemplo, yo tuve un problema, sobre todo con los adultos, o sea, a mí sí me gustó mucho el cast de los chicos, pero sí siento como que no los estaban dirigiendo bien, y tampoco a los adultos, porque los adultos así como que no sentía yo nada, o sea, el único que me gustó fue Edge, que es Ares, o sea, me encantó, fue fantástico, y digo yo, algo muy mal debe estar pasando, donde yo siento que el mejor personaje fue un luchador de lucha libre, que seguramente no tiene... Bueno. En defensa de la serie, es el genocida, entonces obviamente te iba a gustar. Ah, obviamente, claro que sí. Y voy a meter aquí una nota de Mr. Max, porque como Mr. Max también estuvo viéndola y quejándose conmigo, él también decía que qué malos actores son todos, nadie demuestra actuaciones chidas y no demuestran emociones. Lo triste es que sí son buenos actores los chavitos. Yo igual venía preparadísimo para chitear en el protagonista, yo ya venía para decir, eso les pasa por castear un güero. Nunca casté en un güero. Es muy simpático. Sí, ya lo vi detrás de cámaras. Guay, tiene personalidad, me caería bien si lo conociera. No tendría tantas ganas de estamparle un bat en la cara. Pero nada de eso aparece en la serie. En la serie yo deseaba, guay, ojalá cuando salga Ares saque su bat y le rompa la cara. Y yo sí digo que es una cuestión de dirección, porque, por ejemplo, el primer capítulo me gusta mucho Annabeth, y esa sí decía yo, no, ya, denle su serie a Annabeth, porque es como... O sea, se me hizo más interesante que Percy. Y no la volvemos a ver hacer nada en toda la serie. Sí, a ver, no sé, yo ahora, escuchándolos, creo que tengo una idea un poco distorsionada de la serie, porque, claro, como yo me leí el libro seguido de la serie, para mí todo lo que estáis contando, para mí tiene sentido, porque, claro, yo he leído el libro, he visto la serie... Entonces, pues, como que sí que le encuentro mucho sentido, sí que veo que, no sé. Pero ahora que lo decís, a lo mejor sí que es verdad que el tema del campamento mestizo se habla poco, el tema campamento. Y los niños, no sé, yo creo que el casting está súper guay elegido, pero yo sí que creo que Annabeth, por ejemplo, sí que se la sigue viendo en el resto de la serie, se la ve como la más lista. Y sí que tiene sus momentos. Y Grover es un robacámaras. Grover tiene una sonrisa pícara que es, vamos, conquista a todos. tiene sus pequeños momentos. Grover es el único que de repente sí puede transmitir el carisma natural que tiene. Especialmente porque es el único que dejan interactuar más con los adultos. Entonces, como que sí, eso le permite al chavito... Claro, porque él tiene 24 años. Ah, pues con razón. Espérame, ¿te estás diciendo que no es Gruber, sino Groomer? Ajá. Yo sí lo llamo Gruber, no sé. No, es un mal chiste, perdón. A mí el otro que sí me gustó es el detective Pimento, porque soy muy fan de ese actor, pero la neta ese actor llegó a hacer el mismo papel que hace en todos lados, entonces tampoco tiene mucha, tampoco es como para aplaudirle. Pero por ejemplo, actores buenos, la que hace de madre, para mí la hace muy bien. La que hace de madre, el último capítulo, se me hace buena su papel. El resto de la serie es igual, principio, cuando está llorando en la escena que está asomada por ahí, ¿sabes? Eso, yo creo que la madre sí que es un buen cast. Y yo, por ejemplo, el resto de actores adultos, la mitad de ellos no los conocía de nada, porque digo, ¿quién es Hades? ¿Quién es Hades? ¿Quién es el otro que no sabía quién era? ¿Hefesto? Digo, ¿quién es Hefesto? O sea, no tengo ni idea. ¿Y quién es Poseidón? Que yo digo, ya verás, aquí Poseidón va a ser un actor súper mega conocido. Es el hijo de Maggie Smith. ¡Ah! Ay, pues ya le tengo más cariño, entonces. Vale, bien. No me tengo ninguna pega con Poseidón, entonces. No tengo pegas. No, pero como dice Sofi, es cuestión de la dirección, porque es un buen cast. O sea, es un grupo de actores, si no súper talentosos, por lo menos con talento necesario para hacerlo bien. Es 100% dirección y 100% cuestión de intenciones. Yo también siento que la serie como que no terminó de cuajar qué es lo que quería hacer. Eso fue lo único que me entretuvo, de hecho, estar pensando cada capítulo. Espera, güey. Ajá. Me estoy enterando que Karen de Will and Grace es es Electo. ¿Qué? Es que ahorita estoy viendo la foto y no reconocía. Karen de Will and Grace. Sí, Megan Mullally. Sí. Es la que le hace de Electo. Hay esa que cambiar mujer, está. Deja tú, esa mujer tiene mucha personalidad y se la quitan toda. Es la esposa de Ron Swanson. ¿En la vida real? Sí, en la vida real. En Parks and Rec lo que hacen es que son nada más que son pareja tóxica. Ah, ya, sí, ya me acordé. No, pues que es que sí está bien rara la intención, porque sí se nota que querían hacer, no sé cómo se diga en español, pero en inglés dicen downplayar, o sea, que todo sea menos de lo que la obra original. Yo ¿sabes cómo lo siento? Como que Rick Riordan quería hacer su versión Ultimate de Percy Jackson. Más realista, menos bobo. Le decía al principio, no me acuerdo quién de ustedes dos, este es Percy Jackson hecho como si fuera una película de A24. Ajá, sí. Es que sí, hay escenas... Ajá, Sofi. No, que a mí también me parece eso, que yo creo que lo que intentó fue hacer como algo más dramático, y la verdad es que siento que eso estuvo mal, porque, o sea, a mí sí me hizo falta como la parte cómica de Percy. O sea, Percy es muy cómico. Sí. Y por eso así como que a mí, creo que al enano no le gustan tanto los libros de Rick, pero a mí sí me gustan mucho porque son muy ligeros, son muy fáciles de leer, son muy rápidos. Mm. Y aquí como que sentí que estaba como todo el tiempo sufriendo todo el mundo. ¿Serio? Y, o sea, en los libros también sufren, pero como que tiene el elemento cómico que te hace no sufrir tanto, y aquí como que la serie me faltó eso. Fíjate, algo que... Vas tú. Sufren, pero al mismo tiempo no les permiten expresar emociones muy fuertes, porque hay escenas donde digo, güey, si quieres que sea esto más serio y más dramático, deja que los niños griten, deja que los niños gesticulen. ¿Por qué tienes...? Yo pensé que era porque no eran buenos actores, porque cuando haces algo así con malos actores, se nota que son malos actores. Pero ya viendo los detrás de cámaras, no, el actor de Percy bien podría ser más intenso, porque, ok, le entendería a Rick Jordan si dice, oh, es que estaban muy chaquetos infantiles mis libros, vamos a hacerlo más serio. Ocas. Pero deja que el actor de Percy Jackson en las escenas dramáticas gesticule, carajo. No, que está... Ay, estoy enojado con mi mamá. Ay, no. voy a tener que intercambiar a un amigo por mí. Cuando muere su mamá, ay, murió mi mamá. Bueno, voy a sacar mi espada. Bueno. Yo lo que sí hice fue volver a ver la película. No la veía desde hace 10 años, o sea, cuando salió. Por lo que te dije, ¿verdad? Por varias cosas. Es que traía como... No me acordaba todos los cambios. Recuerda que no me había molestado la película. Ay, a mí sí, ni siquiera había leído el libro. No, pero justamente el tema de cuando muere la mamá, en, también la, en la película está toda peor que en la serie, güey. ¿Sí? O sea, sí, sí está así de que se murió la mamá. Ah, bueno, pero ya estamos en el campamento. ¡Woo! Y aún así, el campamento tiene menos momentos, el campamento, pero lo aprovechan más. Ajá. Ahora, en defensa de la serie, la película es muy mala, pero son Logan Lerman, Alexandra Daddario y el otro chavo de Grover, no me acuerdo cómo se llama, son tres, esos sí son buenos actores, y ya estaban grandes, entonces también en defensa, obviamente ellos iban a poder hacer algo dentro de sus personajes mejor, incluso si la película es peor. El sátiro es el que sale en Tropic Thunder, el que tiene su bebida energética. No, yo no hice Tropic Thunder. Ah, Tropic Thunder es muy buena. Pero bueno, le decía, yo a Biscuchan le decía sobre la serie que siento que sí es una serie pensada para niños. Que de inicio de no está mal, pues, o sea, qué bueno que haya televisión con cierto presupuesto para chavitos, o sea, que no se subestime, pues, al público infantil, pero creo que Percy Jackson como franquicia, de entrada, los niños que crecieron leyendo Percy Jackson, digo, yo no era niño cuando leí Percy Jackson, pero hay niños que sí crecieron leyéndolos, pues ya están más grandes, y segundo, y es una franquicia como Harry Potter o como otras de tipo Young Adult, que pueden ser infantiles sin sacrificar que le pueda gustar al público mayor. Ya, pero yo es que aquí, por ejemplo, yo me he dado cuenta que con los libros, el primer libro es como mucho más infantil que el segundo, el tercero y el cuarto. El libro va avanzando con los personajes. Entonces también la primera temporada es como Harry Potter. Harry Potter, la primera película, viene a ser como más infantilón, como más drama, no sé qué, héroe, resuelvo, pi. Y en la segunda es como más avanzada y en el libro es igual. Pero yo creo que también esta primera serie nos está mostrando un poco como fiel al libro, que el libro al final, en este libro, en mi opinión, en el primer libro pasan demasiadas cosas. Es como venga un monstruo, venga otro, lo resuelvo, venga otro. Es como pim, todo el rato. Y la serie es como así. Y yo la verdad es que, vale, yo personalmente yo vi la serie como si fuese una niña de 12 años y la vi pensando que estaba hecha como para atraer a gente, a nuevos fans. No, pero a lo que voy, o sea, eso me parece bien, pero a lo que voy, o sea, que el hecho de que sea para niños de 12 años, digo, en cuanto a presupuesto se nota que no escatimaron, eso me agrada, pero sí creo que lo hacen más, es que no es lo mismo infantil a infantiloide. Ajá. Y eso a mí me molesta mucho como alguien que sí le gusta la literatura infantil, que sí le gustan los superhéroes y que tenemos el síndrome de Peter Pan aquí en la covacha, me gusta que las cosas infantiles no subestimen al público infantil, o sea, no solo por mí, sino por los chavitos, es como, güey, uno de chavito no está tonto. O pero sea, ¿no la de infantil? Es que yo sí, o sea, no, sí. No quiero que hagan lo que hacen en la película, que los hagan más grandes y que el sátiro sea un sátiro de verdad, que se anda acosando con medio mundo y que seduce a Rosario Dawson, que yo nunca he visto a Rosario Dawson tan guapa, en serio, si no han vuelto a ver esa película, solamente por ver el clip de Rosario Dawson, véanla. Ahora bien, tal vez desnudos de Percy y Annabeth en la película lo hubiesen mejorado. Sin duda. Pero vamos, no quiero que la hagan adulta así, o sea, no quiero una versión Zack Snyder. Es la diferencia entre un Avatar y cualquier serie de Disney. O sea, Avatar es para niños de 8 a 12 años. Sí, sí. No, es que incluso haciendo la comparación con Harry Potter, yo sé que es un poco injusto por presupuestos de cine y de televisión, o incluso la gente que está ahí atrás, que curiosamente Chris Columbus también dirigió la de Percy Jackson, entonces ahí como que no le salió tan bien, pero de todas maneras Chris Columbus pues obviamente es alguien que tiene mucha experiencia con actores niños, y podrás decir lo que quieras de Daniel Radcliffe, pero Emma Watson en esa película se luce, no, incluso creo que los tres niños actúan muy bien. Sí. No solamente los tres, también el que Neville. Chaval, Neville. Evidentemente Neville o Draco. O sea, le sacan jugo. Y aquí a los tres chavitos, que me da más coraje después de ver el detrás de cámaras, no le sacan. O sea, es como no hubo dirección. No sé si por no exigirles, no sé si porque el director no supo manejarlos. No, yo apuesto que es necesidad de mantener un tono que no les iba a sus actores. algo que hay que aprender, es que creo que también nos arruinó mucho la percepción de las adaptaciones, el combo, la trifeca Harry Potter, Señor de los Anillos y Game of Thrones, las primeras 4 temporadas, de lo difícil que es hacer una buena adaptación y al mismo tiempo mantenerse fieles, y lo mucho que la adaptación tiene que adaptarse a sus actores. Porque como las vimos en una etapa en la que todavía no éramos, cuando la cultura todavía no era tan ñoña de ponerse a criticar las mínimas diferencias, no nos dimos cuenta de lo mucho que había que cambiar las cosas para que funcionara. A lo que voy es, por ejemplo, Ron Weasley, se quejan mucho de que en las películas es diferente al libro, y a menor medida Hermione. Sí, pero eso es porque los actores estaban, no podían irse por el mismo lugar que las películas, y si hubiesen forzado a los actores a querer hacer a fuerzas el personaje de los libros, habrían arruinado las películas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí están forzando a los actores a hacer probablemente lo que Rick Riordan y el showrunner querían, independientemente de si ellos llenan ese papel, que no lo llenan porque no son ese tipo de personalidades, pero están de necios queriéndolos hacer otra cosa en vez de decir, ok, esos son mis actores, hacia allá va a ir mi historia. Oye, en otro tema, justamente ahorita que mencionas a Rick Riordan, que hizo lo que en teoría quiso, ¿qué fue lo que quiso hacer? O sea, ¿cómo puedes explicar que un autor tome su obra para adaptación y no les salga tan bien? Que también, ok, aquí hay dos, tres que opina que le salió muy mal, pero hay alguien que opina que no le salió mal, que de hecho le gustó. Entonces vamos a ponernos en un, sin irnos super haters, pero algo no le salió. Ah, no, yo sí quiero que manden a Rick Riordan a pasarse una semanita en un hospital de Gaza como premio. Es que no es tan mala como estoy diciendo que es. O sea, en serio, es que, bastante fiel a los libros. A lo mejor mi problema es que me lo leí muy cerca, leí el libro y luego vi la serie muy cerca al otro. Pero es que no la veo tan mala la serie. No, la serie no es mala, es aburrida, que es distinto. No es aburrida. Y para mí es peor. Oye, pues a mí me entretuvo mucho. Y eso que me había leído el libro hace nada, entonces las cosas las tenía como mucho más recientes y aún así la serie a mí me enganchaba. De hecho, que me puse a ver como 3 capítulos seguidos, en plan como mini maratones hice. ¿Sabes qué? Yo a lo mejor sirve mejor como en mini maratón, porque yo sí la vi semanalmente. Bueno, no te creas. Yo la vi maratoneada igual. O sea, yo vi 3-4 capítulos seguidos. Yo por ahí después de Medusa, hubo 2-3 semanas en que había nuevo capítulo y te lo juro que ni ganas de verlo. Es más, me forcé, no lo habría terminado de ver si no tuviera un año chingando con que quiero cobacharla de Percy Jackson, quiero cobacharla de Percy Jackson. Yo estaba chingue. Y si no hay cobacharla aún en vivo, no importa. Yo porque quería que le fuera muy bien esta serie. Da igual. Pero le va a ir muy bien, por favor, le va a ir muy bien. Es que, en serio, tener fe, la segunda temporada va a ser muchísimo mejor. No, porque todos los errores de esa temporada se van a acrecentar en la siguiente. Es otra cosa que las adaptaciones siguen sin entender. No. Para cuando esa cosa llega a la quinta temporada, que apenas va a ser el quinto libro, los actores ya van a entrar al INAPAM. O sea, ya van a estar viejísimos. Pero yo creo que no, yo creo que esta vez el señor, el autor, quiere hacer algo bueno. Algo bueno que sea fiel a lo que ha escrito. De que tiene buenas intenciones, tiene buenas intenciones. Claro, pero yo creo sinceramente que de lo que no ha funcionado en esta serie, que a lo mejor puede ser lo que vosotros decís, la química entre los actores y demás, para la temporada segunda lo va a mejorar muchísimo más, porque los actores en la segunda ya se conocen de todo el rodaje de este, vamos a ver cómo más interacción entre ellos, sobre todo entre Annabeth y entre Percy. A ver, lo que no nos cuentan sobre Luke, bueno, al final Luke sí que es importante, porque Luke al final es el antagonista. A lo mejor hay que Luke le traicione o no le traicione, sí que es importante saberlo. Pero yo creo, sinceramente, que la temporada segunda va a ser mucho mejor y que va a arrancar y luego va a ser una serie maravillosa. Suponiendo que todo les salga bien en la preproducción, suponiendo que ninguno de los actores se les baje, suponiendo que ninguno de los actores se mete en algún problemón como el que tienen ahorita con los de Stranger Things, etcétera, etcétera. Por eso digo que muchos de los errores de esa primera temporada les pueden costar más adelante. Suponiendo que no estalle la Tercera Guerra Mundial o que tengamos otra pandemia. Suponiendo que no les rebajen el presupuesto, porque al parecer esa serie costó exageradas cantidades de dinero. Yo sé que Disney está lavando dinero con sus producciones, pero por el amor de Dios, tengan madre. No puede ser que estos capítulos costaran los mismos que la Batalla de los Bastardos. ¿En qué lo gastaron? ¿Le tiraban fajos de dinero a la actriz de Anabel? ¿Qué onda? Joder, te lo dice súper claro. En el detrás de las cámaras se dicen que todo el dinero se llevó, que crearon como un plato súper novedoso que estaba en Vancouver, que todos los decorados eran efectos especiales, pero que se integraban junto con lo físico. Y ahí ves que el presupuesto está ahí, que el tanque que crearon para hacer las escenas de agua, la serie duró 46 semanas de lo que es rodaje. Percy, el actor que hace de Percy Jackson, estuvo yendo a clases de buceo para poder moverse con la ropa. Vemos que hay una preparación muy intensa de todos los personajes. Por ejemplo, Grover también estuvo caminando antes de empezar a trabajar en la serie. Estuvo un mes con un preparador personal para que el chico aprendiese a caminar de puntillas y hacer como los movimientos que tiene Grover, que al final es un sátiro. Ahí ves que el presupuesto está ahí. No, y también se gastaron lavado de dinero. También, no, espérate, también se gastaron dinero en comprarle un pastel de cumpleaños a Percy. Azul. Sí, sí, yo lo vi muy pequeño. Para toda la gente que había ahí, lo vi pequeño, la verdad. Ahí yo dije, uff. Eso suena a lavado de dinero. Así, no, es que tuvimos que traer a un maestro para que Grover caminara en zancos, que nos costó. No iba a zancos, iba a puntillas. Tuvimos que traer a una maestra de ballet de Rusia y la trajimos en burro desde Siberia, entonces salió carísimo. Porque es el presupuesto de la Batalla de los Bastardos, que la tenían que grabar en Irlanda o no sé en dónde, con caballos, con ropa hecha específicamente para eso. Luego también, extras. Por ejemplo, pero, que tema... para lo de Atrapa la Bandera, cuando hacen ese juego de Atrapa la Bandera tras las cámaras, te dicen que tuvieron que vestir a 200 niños y hacer armaduras para 200 niños. Ahí también se va mucho dinero, mucho extra. Sí. Suena lavado de dinero. Es que las tuvimos que hacer desde cero. La llevamos a monjes guatemaltecos ciegos para que las hicieran. Nos salió carísimo. No, el punto de César creo que sí va en el sentido... Es que no es exclusivo de esta serie. Y no se ve. Yo lo vi. Si me decías, no tuvimos ni un solo set, todo fue esa pantalla que usan en The Mandalorian, te lo creo. Porque no se nota. No se nota que sean reales. No grabaron en ningún sitio, todo se grabó en ese set, no viajaron a ningún sitio, todos los decorados son creados en ese set. Se grabó todo en Vancouver, en un set Debería ser más barato, entonces. Pues no, porque es un set súper... Mírate tras las cámaras y luego hablas, hombre. ¿Dónde lo has visto? El punto de César creo que se mantiene porque no es exclusivo de esta serie, o sea, es algo que ha pasado en muchas de las de Marvel y de Star Wars, que tienen presupuestos... Creo que la única que tuvo un presupuesto regular es la de Echo, y hacen mucho pedo porque solo costó 40 millones. Pues sí, güey, pues digo... Igual a mí se me hace alto, pero entiendo, o sea, porque son series que no necesitan tanto dinero, o sea, no. Game of Thrones lo que tenía eran grandes batallas y era solo un episodio donde podían gastarse toda esa lana. Acá de repente te dicen que She-Hulk costó lo mismo que una película, y a mí me encanta She-Hulk, pero no desquitaba. Y aunque se lo hayan gastado, porque hicieron todos los efectos posibles y la fregada, ok, pues qué malo, porque el resultado final no te lo justifica. O sea, pudiste haber hecho maquillaje, pudiste haberte hecho otro tipo de presupuestos, pero sí creo que Disney sí tiene ese problema de lavado de dinero. En She-Hulk sí que es verdad que los efectos no estaban a la altura, pero en esta serie los efectos están a la altura, el Minotauro está súper bien hecho, todos los monstruos también están bien hechos, yo aquí sí que vi realmente que está invertido el dinero. No esa cantidad. No esa, es que decir que cada capítulo costó lo mismo que la Batalla de los Bastardos, con todo y que obviamente todo es más caro, hay inflación, es mucho dinero. Sí, yo voy a aprovechar para meter que también otra de las quejas de Mr. Max era eso, que a él no le gustó cómo habían construido los, sobre todo en los lugares de los dioses. A mí la verdad, pues no me fijé tanto en eso, creo que me estaba yo indignando más por otras cosas, pero dice que lo que menos le gustó, que el Olimpo estaba muy chafa y que no se notó el presupuesto y que él también apoyó la teoría del lavado de dinero. Chafísima, o sea, el Olimpo es exactamente lo mismo que el inframundo, que ok, les paso que el inframundo dé hueva, porque por alguna razón a los gringos, cuando le dicen diseña el inframundo, parece que les dijeran, duérmete un rato y si dibujas medio dormido, eso es lo que vamos a usar como set. Pero, se los paso, ya lo espero. Eso te lo compro. Eso te lo compro porque me molestó mucho el inframundo. Me molestó muchísimo porque el señor se dedica a explicarte cómo es el inframundo. Súper, súper, súper mía, con mazo detalles. Te dice que es como el control del aeropuerto cuando paran a entrar, no sé cuántos. Y aquí el inframundo es como, venga, me da mazo pereza, voy a poner como una cosa oscura y chimpún. Ahí sí que te doy toda la razón, ¿eh? El inframundo es fatal. Se los paso porque eso es algo que a los gringos cojean mucho de esa pie. Pero luego te muestran el Olimpo y es exactamente lo mismo que el inframundo, nada más que un poquitito más dorado. Es decir, güey, les están cobrando por color, les están cobrando por tener un chingado fondo CGI. Es un fondo muy currado. No, es que es un fondo gris. Es el del inframundo, sí, el del inframundo ahí te doy toda no, la razón del mundo. El Olimpio también. No, ahí había azul, había como castillos, había como templos y cosas. Se ve muy poquito, pero ahí... No, exactamente, no, ese es exactamente los mismos, el mismo tipo de estructuras, pero doradas. Lo que pasa es que en el inframundo no se veía, porque como era negro, no veías los detalles, que sí tenía detalles, pero no se ven. Es que se supone que el inframundo es una réplica de el mundo del Olimpo, sí. Lo crea en la costa, pero como él puede ir al Olimpo, crea como una réplica. Pero entonces hubiesen diseñado primero el Olimpo y luego lo copiaban en versión Members Mark, no al revés. Ya, ahí sí que te doy la razón, ¿eh? Porque lo del Olimpo sí que me molestó mucho. Digo, lo del Olimpo, lo del inframundo. Pero nos hemos ido mucho por la apreciación estética y de producción y demás, pero hablemos un poquito de las tramas, de sobre todo, ya dijimos lo mucho que parece que olvidan el campamento. O sea, es todo un episodio para el campamento y pareciera que no hubo. O sea, solamente tenemos lo de la bandera y de repente ya entra en la quest este Percy Jackson. Pero visita varios lugares, visita la guarida de Medusa, visita el casino de las Lotos Blancas. ¿Qué les parecieron estas adaptaciones? ¿Qué les parecieron los dioses? Y a mí el elenco de adultos me agradó, pero también siento que están un poquito desperdiciados. Ahí es donde más se nota lo que digo de que no retrata el tono. Una de las gracias de Percy Jackson es que está consciente que es una copia de Harry Potter. O sea, tú ves la película y dices, ¡ay, esa es una copia de Harry Potter! Y eso dice, ¡ah, es una porquería! Lees el libro y dices, ¡ah, esto es una copia de Harry Potter! Y el autor está consciente de ello y lo aprovecha para... El viaje de Percy Jackson es básicamente una americana. Vas a pasar por un montón de ciudades y puntos importantes de Estados Unidos. Y los vas a disfrutar. La serie no hace eso. O sea, la serie llega a Las Vegas, ¿y qué vemos de Las Vegas? Una calle. Y ya, eso es Las Vegas. En San Luis se aprovecharon, ¿no? Lo del arco. El arco, y eso nada más porque tienen décadas chingando al autor con que el arco está muy lejos y Percy no podía saltar del arco al agua. Me apuesto lo que quieras, es que la única razón por la que esa locación sí está aprovechada. Pero es que realmente en el libro, que pasen por las diferentes ciudades, a mí me da igual que pasen por Las Vegas, que pasen por Kansas, que pasen por donde sea. Realmente lo que te importa de esas localizaciones es lo que pasan ellas. En Las Vegas realmente, ellos por Las Vegas no pasean, solo van al casino. En el arco sí, que ahí sí que tiene importancia porque el arco se cae, a Anabel le gusta mucho lo que es la arquitectura, eso te lo compro. Pero el resto de cosas... como si me dicen que no es en Las Vegas, como si me dicen que es en Wisconsin, pues digo, pues vale, perfecto, solo quiero un casino que me recree que es lo que es el casino Lotus. No, fíjate que ahí sí no, porque parte importante dentro del libro, dentro del lore, es que todo este tema de los dioses y del Olimpo va cambiando según se va moviendo el oeste. Sí. Te mencionan que obviamente son los mismos dioses de Grecia y de Roma, y te dicen, y se fueron también a España, se fueron a Inglaterra, en Inglaterra estuvieron varios siglos, y ahorita están en Estados Unidos, porque ahorita Estados Unidos es la capital del mundo. Entonces sí tienes que... si tienes que llevarte a Hades, a Hollywood, si tienes que llevarte o sea, a mí esa parte me encantó, eso desde que el Monte Olimpo esté en la torre de la Empire State, o sea, que la entrada del Olimpo sea ahí, a mí me acuerdo que esa parte fue la que me gustó mucho, y mira que regularmente a mí me cae muy gordo como los gringos se ponen como el ombligo, Ajá, y cómo se ponen como el ombligo del mundo. Pero aquí me agradó que la manera en la que Riordan lo adopta. Sí, y este libro en particular sí es ese road trip. Y es muy importante porque Riordan también describe, tal vez no hace una descripción detallada de la ciudad, pero describe el feeling de las ciudades. ¿Por qué? Porque cuando Percy va, cuando va por segunda vez a California, al campamento Júpiter, hace mucho hincapié en la diferencia entre ser de Nueva York y ser de California, ser de Los Ángeles. Y es, hace mucho, mucho hincapié en la diferencia entre las dos zonas de Estados Unidos, justamente porque después te va a revelar que en una zona están los Olímpicos y en otra zona están los Titanes. Aquí no te da eso, o sea, pasan por la ciudad, pero no te da el feeling de que están en la ciudad. Ese casino pudo haber sido un casino aquí en Campeche. O sea, no es un casino de Las Vegas, y el casino del Loto es un casino de Las Vegas, obviamente para niños, porque es importante toda esta idea de que son los mitos griegos, pero pasados por la americana. Otra cosa que a mí me... Por ejemplo, en la serie sale el típico diner. Antes de que hables del diner, quiero mencionarlo del casino. En la película sí lo logran, porque al casino que llegan tiene un parque de diversiones adentro. O sea, por ejemplo, acá en México hay casinos en todas las ciudades. O sea, no es como en Estados Unidos que solamente es en Reno y en Las Vegas, y por eso esas ciudades son especiales. Acá es como, para que pinches casinos son de 5x5 y aquí en Durango tenemos como 4, creo. Pero son casinos sencillos nomás, o sea, tienes tus ruletas y demás, pero los casinos de Las Vegas son espectaculares. Y este de Lotus parece un Play City cualquiera. Es un casino de dioses y lo estás, neta, puede ser un casino aquí en Campeche. Sí, o sea, te encuentras... Perdón, no, ya te va espacio para lo del diner. No, es que me acabo de... Otra cosa del casino. En la película lo usan también para mostrarte que a Annabeth le gusta mucho la arquitectura. Que si nada más viste esta serie, ni idea. Ya. Pero sí, no, es que... Por ejemplo, el diner, que es más americano que el diner, nada más es ir a bombardear gente morena en Medio Oriente. Y es una de las cosas más X del mundo. A mí por alguna razón a mí me fascina ese setting. Estoy seguro que si algún día voy me va a dar asco la comida que sirven, pero me fascina. Y el diner que te muestran aquí es X, o sea, ni porque de repente tienes ahí a Ares, no hacen nada con él, salvo si acaso lo de las papas, que te sirven un montón de papas. Y ya. O sea, es por él, porque pide también como 50 hamburguesas, parece de Torombolo. Sí, pero, en el libro sí que pasa así también, porque les invita a cenar. No, y es que eso es típico de un diner. O sea, si aquí tuvieras un personaje como Ron Swanson, aquí es donde pones a Ron Swanson a pedir todos los huevos del mundo. Que te dice, no te estoy pidiendo muchos huevos. Te estoy pidiendo todos los huevos que tengas en la cocina. Porque es parte del setting del diner, porque se supone que es comida corrida así, chafísima, grasosa. Y el café, no, ni siquiera le pusieron café, güey, el café rellenable. Hasta Planetary lo pone. No toma café. Los niños no toman café, por eso no hay café. ¿Cómo no? No. Pero dices como desde el punto de vista de la producción, así como no hay gente fumando porque es serie para niños. Yo creo que sí, que no hay gente fumando, que realmente no se vea ningún, a los dioses no beben nada, no ves ninguna comida de ellos, son un poco así como algo blanco. Es no, otra cosa, en los libros sí te describen mucho la comida, obviamente comida chatarra y porquerías que comen los gringos, pero te lo describen mucho, y aquí nada de eso, ni me había acordado. De los libros, por ejemplo, te dicen que a él le encanta la Coca-Cola y demás. Yo en esta película, en la serie no hay ninguna mención a Coca-Cola, porque también Dionisio siempre bebe Coca-Cola Light, que en los libros se especifica muchísimo. Yo creo que es porque no han conseguido que Coca-Cola patrocine. Pero podría haber. Como no quiere meterse en esas vainas, pues dice, pues mira, todo no. Vamos a hacerlo sin ninguna marca, sin nada, todo tipo... Pero le podrían haber metido otra marca más barata o una marca ficticia. Genérica. Ajá. No sé, vino cola de Dioniso. Uva cola, porque es Dios. O sea, se nota mucho que le quisieron quitar todo eso. O sea, sí se nota la intencionalidad de que... Ah, yo no me había fijado hasta ahorita. Yo sí estoy sintiendo que Rick Riordan... No tuvo tanto control. No. Ya no se ha de sentir cómodo con sus primeros libros. ¿Por qué? Porque los últimos libros de Rick Riordan están bien pinches aburridos. Ya está perdiendo su gracia. Sí, estoy sintiendo que es mucho... lo que se ve en la serie, quiere ser más dramático, pero papi, no tienes el talento. Quédate en esas estupideces, esto es lo tuyo. Ese tipo de cuestiones como me molestan mucho, será porque yo no, yo soy más del de calidad baja, bueno, no calidad baja, este rollo de, es que tiene que ser así para, no tiene que ser, puedes tener algo malo o algo no de, no sesudo, no profundo, y que sea divertido, que sea entretenido y que funcione. Era mi pelea esta semana con los misóginos del Facebook Covacho respecto a las Marvels. O sea, las Marvels no es una película perfecta, pero es entretenida, funciona bien, se ven los cortes y demás, pero ¿a ti tanto te gusta, Sofi? Es lo que te iba a decir, a Sofi no le gustó. A mí se me hace súper divertida, creo pero que las tres funcionan muy bien. ¿A ti te gustó Flash, Valentín? Y Kamala. Y vuelvo a, no solamente Flash, Blue Beetle. ¡Oh! Peliculón, peliculote de este año. Que ya conocí varios mexicanos que les enojó la forma en la que se retrata. Un chingo de mexicanos salieron a decir, es que no somos, güey, sí somos así, no chingues. A mí me encantó. Y son los mismos que luego dicen, a mí no me ofende Speedy González. Sí, también son esos. Pero güey, el grupo de la familia echándole porras a Jaime cuando van a huevo, sí, es algo mexicano, sí lo vería, sí lo vería. Wey, la raza. La abuelita revolucionaria. Sí, sí, sí, estoy muy, muy a favor, o sea, todo el mundo dice, no, es que debería tener no sé qué tanto, en canon oficial es que era zapatista en los 90, una chica así, tampoco funciona muy bien, pero igual está cagado, pero yo no sé por qué les molesta. A mí pero en la película no es este de Guatemala o algo así, ¿no? No, son mexicanos. Son mexicanos. Son mexicanos. Bueno, ya son segunda generación. Solo son de Sonora. Son de Sonora. La abuelita de narco. Oye, pero por ejemplo, a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me gusta. Cuando un autor dice, voy a tomar esa historia estúpida e infantil y la voy a hacer seria tipo Ultimate, a mí sí me gusta. Tengo si tienes el talento. Exacto. O sea, yo defiendo la intención, pero una vez que ve el producto, tiene que tener el talento. No te metas a hacer algo serio si no tienes el talento. No, yo estoy a favor, o sea, incluso las ideas de Zack Snyder para DC. Oh, son buenísimas todas. ¿Pero en qué momento hemos dejado de hablar de Percy Jackson? No, va un poquito con el tono, porque Rick Riordan es lo que está intentando al parecer. Al parecer, César es lo que cree. O sea, puedes tener esa intención, pero si no te sale, pues vas a tener este backfire, o sea, si te va a salir el tiro por la culata. No aterriza como debería. Entonces, a mí me causa un poco de conflicto la opinión de César y de Biscochan, porque no solamente opinan de manera diferente, sino que la percepción que tienen de la serie choca. Porque por un lado, Biscochan cree que es para nuevos lectores, para nuevo público, y enfocado a un público infantil. Cuando infantil, César... no, como adolescente, el típico pues niño de 12 años. Y está como entre niño y ya adolescente, como para que crezcan con los personajes. Y César cree que es que quiere ser un poquito más refinado o más adulto. No lo entiendo. Creo que hemos visto dos series diferentes. No, lo que pasa es que como tú estabas leyendo el libro, lo que sí le voy a dar a la serie es que si le proyectas muchas cosas del libro, la serie funciona mejor. Porque la serie es tan plana, que es muy tan plana sin ser mala, porque no es mala, que es muy fácil proyectarle cosas. Es como, nuevamente Zack Snyder, es como Man of Steel. Si tú a Man of Steel le proyectas un chingo de headcanon, es una gran película. Que yo la sigo defendiendo justamente por eso. Pero le tienes que proyectar muchas cosas que no están ahí y que Zack Snyder no quería hacer, y que de hecho Zack Snyder quería hacer lo opuesto. Se me hace que la serie es lo mismo. Es justamente este nivel de seriedad que te da un producto muy plano emocionalmente, que hace muy sencillo que le proyectes cosas. También es por eso que Zack Snyder ha generado un fanatismo a su alrededor muy grande, porque es muy fácil proyectar cosas que no están ahí y creer que estás viendo una obra de arte. Es que tú no lo entendiste, pues que tú entendiste lo que quisiste, güey. Ahora, en defensa de Rick Riordan, él no está tratando de tirar tan alto. Zack Snyder está tratando de ser el Ingmar Bergman del género de superhéroes. Rick Riordan nada más está intentando ser A24 con Young Adult, que no está tan alto, lo que de cierta forma hace más triste que no lo logre, pero bueno. El hombre está intentando hacer algo un poco digno de su saga, porque la película fue un truño. De hecho, voy a hacer un poco mejor. No, lo consigue. No, no, es que no está tratando de hacer algo más digno, salvo que él crea que todo el tono bobalicón de la saga es indigno, lo que a mí sí me daría mucho coraje, porque eso es justamente lo que le da, lo que hace tan entrañable esa saga. Hace 2 días vi un TikTok con un montón de frases de la saga, que son así super cool. Y ya se me había olvidado, una de las razones por la que la saga es tan buena es porque los personajes tienen frases muy chingonas. O sea, hay personajes que de repente te sueltan frases que hace que los ames a pesar de que el personaje sea aburrido. Uno de ellos es Jason, el hijo de Júpiter. Tiene una frase muy chingona. Y con esa frase a muchos nos hizo creer que era un gran personaje y un personaje entrañable. Pero no lo es un personaje aburridísimo. Pero tiene una frase muy chingona. ¡Di la frase! No me la sé de memoria y es muy larga. Empieza a decir, soy un hijo de Júpiter, soy pretor de la 12ª legión fulminata, destruí el trono de Cronos con mis manos desnudas, maté al Kraken de Troya con mi espada y esta lanza ha perforado al titán no sé qué. Y dices, no manches, qué gran personaje. Pero no, realmente es un pésimo personaje, pero esa escena... Esta serie no tiene ni una escena así. Y debería. Los personajes no tienen personalidad. Los personajes ni siquiera se ven como superhéroes. No vemos los poderes de Percy casi nada. Pero porque Percy no, está aprendiendo sus poderes. En ese primer libro aún no es consciente de lo que él puede hacer. Y porque el presupuesto se fue en maestros y en albercas. Sí, pero es que él todavía no sabe usar sus poderes, Percy. Y el pastel de cumpleaños de Percy Jackson. Es que les costó mucho trabajo conseguir los panques azules. Aquí me pone la cita completa. Es I'm the son of Jupiter, I'm a child of Rome, consul to demigods, praetor of the first legion fulminata. No dice el fulminata. I'm a slew the Trojan sea monster, I stopped the Black Throne of Cronos, and I destroyed the Titan Cronos with my own hands. No, pero, por ejemplo, no vemos su poder con caballos. Pero es que los caballos es el segundo libro. No, aparecen en la trama de Las Vegas. En el camión donde van hay caballos habla con ellos, y ahí es donde empiezan a explicar, es que también Poseidón es el hijo... Pero es el... ahí... está más destinada para que Grover se luzca, porque Grover, que generó conflicto, Grover te dice que puede, como es un sátiro, habla con todos los animales y que capta también las emociones de Percy y de Annabeth. Entonces esa escena como que se la dan a él, a Grover, diciendo, los animales tienen un plan, no sé cuántos, y se la dan directamente a él. Lo que tú dices, de cambios de libro de la serie, a Biscochea no le vas a decir nada porque ella los tiene apuntados todos. Todos. Pero no, lo hubiesen puesto en otro lado, lo hubiesen hecho aunque sea un guiño. Vuelvo a lo mismo, es que se siente como que Rick Riordan le dan pena algunas cositas, entonces vamos a quitarlo, porque sí, todo lo de los caballos de repente es medio cringy, especialmente el caballo que habla como rapero. Entonces, bueno, pero pues, hubiese... Lo de los caballos lo guardan, yo creo que para la temporada 2, porque la temporada 2 los caballos sí que tienen mucha más importancia, con lo de las carreras de cuadrigas, los caballitos de mar... Yo creo que se lo guardan para esa película, bueno, para esa temporada. O sea, Enano, ¿estás diciendo que Rick Riordan está aplicando un George Lucas y es la edición especial de Percy Jackson? Sí, de hecho, ese es... No me gusta decirlo porque soy bien mamón, pero es que hay autores que luego de repente no entienden por qué sus obras fueron chidas. George Lucas es el papá de todo esto. J.K. Rowling también en cierta medida, pero el problema con J.K. Rowling es otro. Y Rick Riordan, porque se ve que el güey dijo, no, mis fans quieren ver algo más serio y más digno. Y yo, no, güey, yo quería ver las pendejadas, era la gracia. Yo también quería ver las pendejadas. Yo solo quiero, como regresándonos al punto que decía Vale de las historias de los... Y justo de los adultos y hablando de los cambios, creo que una de las cosas que sí me gustó fue el cambio que hicieron con la historia de Medusa. Porque... justo hace más enfoque en que en realidad ella no fue como la villana de la historia. Y creo que es una de las pocas partes de la serie donde sí se hace especial énfasis en que los dioses son mala onda. Uh-huh. Y que decía el enano, ¿no? Que era difícil que entendieras el coraje que tiene... ¿cómo se llama? Luke. Que tiene Luke con su papá. Porque, o sea, su enojo es que pues, son bien pinche mala onda. Y sí lo tocan en la serie, pero creo que no le dan suficiente peso. Excepto ahí, o sea, ese cambio sí me gustó, el de Medusa. Ahí también es donde digo, lo querían hacer más serio, pero no más dramático. Porque sí se nota que querían meter un poco más y mucho antes el tema de los malos padres, que en la primera saga va apareciendo hasta después. Aquí lo meten desde el principio. Pero como de repente se echan para atrás enseguida, yo le decía a Vale que la única escena que sí me enojó fue la de Luke, y fue justo por eso. Toda la serie le subieron a todo lo de que son malos padres los olímpicos, lo que está bien porque es necesario para el final de la primera saga. Y eso es parte importante de la dinámica entre Luke y Percy. Por alguna razón, la serie decide darle un diálogo que cambia eso. Donde Percy dice, no, sí son malos, pero están tratando de hacer lo mejor que pueden. Ok, acabas de ver a tu papá que nunca te había peleado en tu vida, hasta cierto punto es entendible. Pero para el tono de la serie, ¿por qué no acepta que Percy también está enojado? Porque eso va a ser importante, que además es parte importante de la dinámica con Luke, porque no es que Percy no esté de acuerdo con Luke, es que Percy nota que Luke no quiere arreglar las cosas, sino quiere venganza. Ahí sí me enojó que no mostraran lo de la espada nada más se ve, pero no te le explican por qué. Ahí sí me enojó, porque eso es importante, esa es la razón por la que Percy rechaza a Luke, no porque lo que Luke le esté diciendo esté mal, sino porque Percy se da cuenta que lo que Luke le está diciendo es de dientes para afuera, y lo que él quiere es nada más vengarse y hacer sufrir gente. Mientras que la postura de Percy se va armando en el sentido de, esto está mal, sí, pero yo no quiero hacer sufrir a la gente, quiero que la gente viva mejor. Que por alguna razón la serie lo decidió cambiar, a pesar de que le quedaba mejor ahora que maximizaron todo lo de que los dioses del Olimpo son muy malas personas, y lo vemos desde Medusa. El cambio de Medusa está muy chido, plantea muy bien los temas, está muy bien llevado, pero la serie necesita que Percy le corte la cabeza a Medusa para que mande la cabeza al Olimpo. Y echa para atrás todo lo mismo que la serie plantea, porque necesitaban la escena de la cabeza en el Olimpo. Entonces queda así de, ok, está muy chido, pero ¿para qué me lo muestras si no ibas a hacer absolutamente nada con ello? Y ahí le decía a Vale que de repente sí me empecé a recordar la película y dije, ay, la serie nada más le corta la cabeza así de la nada y la película te hace una estupidez de verla en el iPhone, que en su momento me enojó mucho, pero después de la escena del corte de la cabeza dije, ay, cómo extraño la película. Pero era un iPod, pero sí. Era un iPod. Sí, porque tampoco tenía tanto dinero este muchacho. Oye, de esas cosas que sí aparecen, así como la espada, que sí aparecen en la serie, pero también por cuestiones de que no es lo mismo un libro que una serie, es más difícil que te lo expliquen. ¿Qué cosas que vieron ahí que les gustaron, pero dijeron, ah, mira, lástima que la gente que no leyó el libro no se entera por qué está esto así? Las camisas de los del campamento Júpiter. Esas no las vi. Es que también los Easter eggs están así muy ultimate. Están muy, muy chiquitos, muy hiperrealistas. Y la verdad, los tiene. Yo tampoco los vi el TikTok que las menciona. Y supuestamente también se alcanza a ver un guiño a Nico D'Angelo. Ah, yo ese no lo vi. No, yo tampoco, pero supuestamente se alcanza. No, la verdad no entiendo el supuesto guiño. Oye, pero por ejemplo, yo creo que sí no explicaron cosas importantes como eso del paso de el Olimpo a donde está la cuna de la civilización. Uh-huh. Y por ejemplo, tampoco explican por qué la mamá de Percy, que es bien tóxico. O sea, nunca le dicen que es porque ese güey huele muy feo y espanta los. Curiosamente, eso sí lo explican en la película. Sí lo, no lo dicen, no, en la serie. En la serie no lo dicen. En la película. Mi punto de que si pones en la serie cosas que la serie no te está mostrando, pero que tú sabes, funciona mejor. Ni cuenta me di que no lo mencionan. Creo que en la serie sí hablan del olor del vato. Y sí mencionan. Sí lo mencionan, pero muy por encima. O sea, no te dicen la razón de por qué huele. O sea, que sea importante que huele. Creo que llega a Percy y percibe un olor. Algo. Sí hay algo. Y tú no, pero entiendes. Porque dice que Percy le llama a él Gabe el apestoso, entonces por eso, pero no te lo explican. Sí, lo del olor. Pero no te lo explican. A mí no, por ejemplo... Creo que en otra escena sí te explican que el olor de los semidioses es importante y necesitan en ponerse en lugares donde lo ocultan. En el autobús hay un señor que se tira un pedo delante de la cara de Percy y le dice, oh, qué mal huele, y le dice a Navet, eso es lo que nos está ocultando. Uh-huh, sí. Y como que te lo dan como una pincelada ahí a eso, que claro, si te has leído el libro como yo recientemente, pues dices, ah, perfecto, aquí lo tengo, la referencia está aquí. y con pedos, que mejor que eso, ¿no? Pero no, o sea, sí se, o sea, como que sí está, pero no está tan digerible. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que sí que me falló mucho, eso sí que es una cosa que la tengo muy esto, no te explican exactamente la importancia que tiene ser un hijo prohibido, porque eso lo pasan muy por encima y eso es como súper importante, porque él es un hijo prohibido, por las consecuencias que tiene todo eso, la profecía que sabe Quirón que se va a cumplir, y tampoco te hablan de Thalía, que también es hija prohibida. Eso, por ejemplo, sí que vi que faltaba mucho. No, de Thalía sí lo mencionan bastante. Pero rapidísimo. Le dice, ay, tú también tuviste una vida, pues. Ajá. Sí, ya está, tu queridísima Thalía, ya está. Pero eso, y en el libro sí que da mucha importancia al hecho de que él es un hijo prohibido, de por qué él tiene más poderes que los restos de semidioses, porque le llegan, porque supuestamente él es como más temible o como un problema mayor para todos los dioses y para, porque todos quieren acabar con él. Claro, ¿por qué? Porque es un hijo prohibido. Entonces, ahí eso sí que le falta un poco de hacer hincapié. A mí lo que me gustó, y que lamentablemente no lo explican, es al final que la mamá le sirve comida azul a Pedro. ¡Ah, sí! ¿Cómo me dio coraje eso? De hecho, el problema no es tanto que no mencionen lo del tipillo, sino que es que si no lo... El tipillo existe para explicarte eso. O sea, la trama de ese, la razón por la que ese tipillo debe estar ahí es para explicarte que tienen que esconderse del o sea, lo mucho que tienen que sufrir para esconderse en el mundo humano. Aquí no te lo mencionan. Ajá, el sacrificio que hace la mamá. Aquí no te lo mencionan, no lo usan para eso. Entonces, ¿para qué lo ponen? Y tampoco hablan sobre lo de la niebla. De lo de la niebla, que para ocultar las cosas que pasan, los semidioses ponen, bueno, hay como una niebla que al humano le hace percibir una cosa diferente de la que realmente ha pasado. Aunque eso sí lo vemos. Lo ponen mucho. Sí lo pero vemos, sí lo vemos, poquito. Pero no lo explican. Es lo mismo, es que Riordan está tratando de dar una versión más high concept de su propia obra. Que, por ejemplo, eso podría funcionar si es un producto para adultos. Pero, por ejemplo, yo estoy consciente que no vas a subestimar a los niños, pero tampoco tampoco creo que se pueda exigir demasiado de conecta los puntos así con cosas que ni siquiera te estoy diciendo completamente. O sea, sí creo que debería ser un poquito más claro al respecto. Especialmente porque la serie está llena de infodumps. O sea, si fuera una serie, una historia que todo se resuelve a través de esos pequeños guiñitos, como por ejemplo The Bear, que es una serie que no te explica absolutamente nada, tú tienes que ir cachando todas las cosas. Ok, pero esta es una serie donde los personajes se paran a explicar cosas y a decirte, ah, sí, así lo resolví. Como, ¿cuál es el que te dije, Sophie, de cómo carajos llegó a esa conclusión, Percy? Hay un problema que literalmente resuelve diciéndole a otro personaje, sí, porque esto y esto y porque esto. Porque me tengo que sentar aquí para que me atrape la estatua. Ah, ese, no, lo de Cronos también. Pero esa parte muy mala, ¿eh? Fue Cronos. ¿Cómo carajos lo resolviste, Percy? Es que era el otro dios que podría ser. Exactamente. Ese es un pésimo razonamiento, Percy. Pero es que tienes la razón porque sabemos que es Cronos, pero como razonamiento no llegaste al punto. O sea, estás haciendo un rata alada aquí. Sí llegamos, pero no lo vemos. Pero sí llegamos, porque yo... No hay razón para que Percy sepa que es Cronos. Supuestamente es por los sueños, porque él realmente te pone en trazos de lo que él sueña y demás. Él sueña con lo de el agujero de lo de el Tártalo, solo que está un poco mal explicado. O sea, era más lógico que pensara que es Morfeo. Literalmente Morfeo también está en una cueva del inframundo. Realmente aquí hay una cosa que se pasa un poco por encima, y es que realmente Percy sí que conoce cosas sobre la mitología, porque su madre le ha explicado mucho de lo que es la mitología. Pues a lo mejor ahí Percy atacabos, que realmente pues supuestamente él sabe todo. Atacabos sabe que Cronos es el padre de Zeus, sabe lo que pasó, sabe la historia, entonces ¿quién puede estar detrás de todo esto si no es Hades? Pues ¿quién va a ser? Cronos. es que es un salto de lógica muy grande. Cuando la explicación estaba ahí, cuando escucha hablar a los papás y decir Vater, ahí es cuando, sí. Pero es que... De hecho, a él me gustó que por lo menos dijo, lo único que entendí fue eso. La entiendo. Perdón, Sofía, ibas a decir. No, que aquí yo también voy a meter la última queja de Mr. Max, que también está de acuerdo, que dice que le molesta que todo el mundo supiera todo, o sea, que no había misterio, que luego sabían quién eran. Y justo eso también, que lo de Cronos no se sabe como hasta el tercer libro, y aquí ya luego te lo están matando. Digo, metiendo, o sea, que ya saben quién es y todo eso. Entonces, no, o sea, que sí, como que... Y yo creo que eso tiene que ver con lo que a mí no me gustó tanto, que sentía yo como que... O sea, sentí la serie lenta, pero a la vez sentía que iban como muy rápido, no sé, o sea, estuvo como raro el ritmo. Es que como la pandemia. Es plot point, pero no desarrolla nada, no dejan que los actores sean carismáticos, porque yo entiendo que lo que querían era, okay, es que esos niños saben mucho de mitología, y pues como son ñoños y saben de mitología, pueden saber quién es el monstruo que lo está atacando, deduciéndolo a través de algunas cosas, que pues para niños está chido, ¿no? Es como lo que Marvel intentaba hacer, de que todos los nuevos personajes jóvenes son fans de los superhéroes grandes. Es como el fan del MCU, que está volviéndose ahora el héroe. Pero aquí no lo ves porque no dejan a los niños tener pláticas, donde se vea su carisma, donde se vea que son amigos. Nada más es, ahorita necesita que uno de ellos sepa exactamente qué es lo que es. Y entonces uno de ellos se levanta y dice, es Empuso, como se llama, Echidna, es la mamá de los monstruos. Mira, pero eso lo saben a ver porque ella es más holista. Es la jerga de Benito. Pero si eso fuera, Anabeth debió haber sido la que lo hacía todo el tiempo. Pero no, porque también quieren que luego sea Grover y que luego sea Percy. No. Si así es la forma en la que nos van a presentar que Anabeth es la más inteligente, porque se comen todas las demás cosas que hace Anabeth, ok, va, pero en ese caso Anabeth debe ser la única que lo haga, porque si también lo hace Percy, también lo hace Grover, entonces estás demeritando a Anabeth. ¡Ay, hola, perrito! Mira, el perrito también se aburrió con Percy Jackson. No, a él le encantó, somos muy fan, ¿a que sí? Sí, a mí me gusta mucho Percy Jackson, mi favorito es Grover, porque es vegano. Sí, sí es. Fíjate que ahorita que estás mencionando lo de... que Anabeth puede ser la más inteligente y de repente llegan a ciertas conclusiones sin darte peso suficiente. Ese momento cuando van, ¿cómo se llama el dios que tiene el parque de atracciones? Hefestos. Me gustó mucho ese setting, me gustó mucho ese set, me gustó la idea, me gustó cómo te cuentan la historia de Hefestos en las sombras sin decírtela verbalmente. Pero el momento crucial de ese episodio, que es justamente resolver ese acertijo y que Anabeth salga a defender a Percy, no lo terminé de comprar. O sea, en ese momento se supone que Anabeth ya de plano ya es amiga de Percy, o sea, ya siente que lo va a defender y que él tiene la razón y que van a ir en contra de esos malditos dioses que son muy hipócritas, pero no siento que lleguen todavía a eso, porque no ha habido suficiente... Están juntos todo el tiempo, pero no hay interacción. No se relacionan, o sea, como que es más pelea, es más tenemos que hacer esto, están en el autobús y vamos a salir, aquí está esto es lo que está pasando, pero no hay relación humana. ¿Pero es que el primer libro es así? No tanto. No, porque... El primer libro realmente es así, es monstruo resolvemos. No, no hay tiempo para que ellos... el primer libro es que es así, la esencia es esa. No, porque en el primer libro sí, primero notas que hay cierta fricción entre ellos, y al final del primer libro no son amigos, porque el primer libro no terminan ya siendo los mejores amigos, pero sí sientes que terminan respetándose. ¿Ustedes se dieron cuenta que se suponía que en esta primera temporada debía haber una parte en la que Percy y Anabeth eran enemigos? Por lo menos cada uno dentro de su cabeza. Se supone que eso debía haber estado ahí porque Atena y Poseidón se odian. Anabeth debía desconfiar de Percy y en determinado momento Percy debía desconfiar de Anabeth, especialmente cuando se revela que se robaron el casco de invisibilidad de Hades por la gorra. Aquí de repente te lo quisieron meter. Lo que iba a decir es, en defensa del MCU... Esa es la razón por la que usan tantos gags, porque un gag te ocupa 10, 15 segundos de tiempo en pantalla, pero te permite desarrollar a todo un personaje. O sea, el gag de... estás muy mal, enano. Son chistecitos, y por eso, pendejos. James Gunn va a arruinar a Superman. El gag de Drax, donde dice, yo soy tan rápido, y que le dicen, eres tan rápido que hasta la ironía se te escapa, y dice, no, porque soy, algo así, no me acuerdo del gag. Ese gag te construye el personaje. O sea, sabes que es ese tipo de personaje. Aquí, como esto es una historia más seria, no te permiten ningún tipo de tira y afloja entre los personajes, que es lo que nos hubiese llenado muchos espacios que no tenían tiempo de llenar. Porque en los libros sí está, o sea, y en los libros es con gags, con interacciones, con one-liners. Percy y Annabeth se la viven tirándose, semi-insultos, digo no insultos, porque su relación siempre es relativamente amistosa, porque se supone que tienen que tener el conflicto de que Annabeth en el fondo no quiere confiar en Percy porque es hijo de Poseidón, etcétera, etcétera. Pero aquí no, porque pues es más serio, entonces no puedes tener chistecitos. Y probablemente también sea el Black Backlash contra el MCU, que Rick Jordan dijo, no, es que si lo hacemos más cómico van a decir que somos como el MCU. Porque ahorita todo va a ser... Ya tenemos años que ya... Yo espero que estos flops ayuden a que la gente deje de hablar de Marvel para todo. Porque sí me quedé, ya me estaba cansando mucho ese tema. Pero, creo que sí se llega a ver en el episodio del campamento un poco ese tipo de rivalidad. Porque incluso aunque Annabeth se lleva a Percy, pues básicamente lo usa como carnada y ese tipo de cosas. Como que es por lo menos del lado de Annabeth, parece que sí está midiendo al personaje. A Percy, en ese episodio, que es el único que me gustó Annabeth. Pero después se pierde un poco. Digo, y también es que está bien raro, porque es una serie con tres protagonistas. También por eso es que está aburrida a pesar de que pasan muchas cosas. Porque son tres protagonistas que están haciendo cosas, pero no es como que llenen la pantalla, o sea, están caminando por ahí. Hay muchísimas escenas panorámicas. O sea, que te los están filmando como si fuera película indie experimental, donde los estás viendo de cuerpo entero, que los deberías estar viendo de cerca, porque además no están, no están haciendo expresiones muy grandes, pero se supone que es muy dramática la escena, pero como están lejos y no están ni moviendo las manos, no estás viendo nada. Está bien rara la... A mí por eso se me hace rarísimo que me digan que a los niños les gustó. Digo, entiendo que los niños son bien raros y la generación alfa viene bien rara con sus Skibidi Toilets, pero se me hace una serie demasiado aburrida para niños. Cuando decían, es que tiene un humor bien raro, decía, pues seguramente tiene un humor infantil muy bobo. Me senté a ver la serie y yo así de, ¿y dónde está el humor? Pero humor no tiene la serie. No tiene. De hecho, yo no me he dado cuenta que no tiene humor hasta ahorita que lo menciones. Sí, cierto, o sea, como que sí le falta mucho eso. Y sí, cierto que los libros son un poquito más ligeros sentido. Los libros son divertidísimos. Yo nunca he dicho que Rick Riordan sea un buen escritor, que es lo que me pelea Sophie porque ella dice que sí. Yo digo que no es un buen escritor, pero tiene mucha chispa, son muy entretenidos, son muy graciosos, excepto los últimos, donde ella se quiere hacer el serio. Yo no he visto a Sophie pelearte. Sophie está muy callada, yo no la he escuchado pelearte. Es mal escritor, Sophie, admítelo. Que tu odio a J.K. Rowling no te ciegue. Pero, o sea, es que también cómo defines un buen escritor, porque, o sea, si quieres que descubra, que describa así cosas muy altas, pues no. O sea, creo que es buen escritor en su género, pues, que sí es infantil. Sí. O sea, creo que ese es el asunto, o sea, sabe hacer cosas digeribles y que son entretenidas. ¿Lo comparas con los de Animorph? Y no. Y los de Animorphs están haciendo el mismo tono con el mismo tipo de tramas y es muy diferente. Ah, bueno, pero eso no los he leído. No, es muy diferente. Ese es un buen escritor en el mismo tono. J.K. Rowling es en el mismo tono. Y ella no es tan mala escritora como dice la gente. Estoy dispuesto a aceptar que no es buena, pero no es tan mala escritora como muchos están diciendo. Es relativamente pasable. Y es mejor que Rick Riordan. Rowling podrá ser transfóbica, pero lo que hizo no es fácil. Sí, es buena escritora. Muchas de las críticas que le dicen, tiene un mal world building. Es que J.K. Rowling nunca le ha interesado el world building. Ella le interesa venderte esos personajes y que la interacción de esos personajes la compres, que es lo que compramos. O sea, por eso es que toda nuestra generación amó esos libros. Y Rio Riordan es mejor que la serie, pero no es tan buen como ella. Pues yo no creo que sea malo. O sea, ya la última revisión que hice de Harry Potter sí le encontré Tiene muchísimos problemas, pero no en el plano de del talento como escritora. Si nos ponemos a discutir todo lo de los elfos domésticos, sí. Es que ellos quieren ser esclavos, y tú, maldito progre, que no tomas en cuenta sus sentimientos. Señora, por Dios. Si no le tenía fe y le tengo miedo a la serie de Harry Potter antes de ver lo de Percy Jackson, ahorita que vi la de Percy Jackson dije, Dios santo, la que nos viene. Con suerte es tan mala que nos vamos a divertir viéndola, pero la que nos viene está canija. Que lo que yo estaba leyendo es de que sí va a estar como productora ejecutiva, pero básicamente es más el título que la chamba. No sé si con los contratos que tiene Rowling puedan mantenerla lejos. No, es que Rowling tiene unos contratos muy buenos donde todo, ella sí puede vetar cosas. Entonces, si la quieren tener sentada, y no va a ser porque ella no va a dar ideas, pero ella va a vetar ideas. Ah, eso sí podría estar muy bien. Esos contratos que tiene son buenísimos. Qué bien por ella. Sophie dice que ya se enojó por lo que dijimos de Rick Riordan. No aguanto críticas a mis autores. No, pero aparte, lo último que voy a decir de Rick Riordan es que creo que es de los únicos autores. Bueno, no, hay otros autores, pero creo que es o sea, sí lo identifico como un autor que se da cuenta de las cosas que son problemáticas y las corrige. Eso sí. O sea, por ejemplo, se dio cuenta de que sus libros tenían poca diversidad y para los últimos libros ya les metió, ¿no? Entonces creo que sí es una persona que, bueno, hasta que vimos que sí se puso bien soberbio con lo de los tweets de que ojalá pudieran borrar las películas, pero bueno, hasta antes de la serie, pues yo sí, o sea, al menos en los libros sí sabe corregir sus errores, yo esperaría que se diera cuenta. En la serie también. La serie, pero pues ya después de eso, de lo de las películas y que ya se le subió la espuma al cerebro, pues quién sabe. ¿Qué dijo de las películas? Nomás ese chisme. Que son muy malas, que no le gustan, o sea. Y sí son malas, pero. Sí son malas, pero. Güey, no eres cineasta. Exacto, y tampoco. O sea, hasta ahora lo que lleva la serie, yo diría, o sea, sí son mejores que las películas, pero pues tampoco es como que la vara esté muy alta, ¿no? Sí. Y ya nada más para cerrar, quiero decir que yo también apoyo a la enano. La serie no es mala, es como. Y eso fue como a mí lo que más me decepcionó, porque pues sí, yo tenía muchas esperanzas. Pero bueno, a ver cómo nos va en la segunda. Nos va a ir mal porque el segundo libro es más aburrido. ¿Qué dices? ¿El segundo libro es un punto mejor? No, el segundo libro es el más aburrido. ¿Qué dices? De los ocho libros. Si el segundo libro es maravilloso. Ay, ya se me fue Sofi. Antes de que se pelearan, quería que Sofi diera, no sé, si tenían sus parroquiales o algo último que quieras decir, pero ya, bueno. El segundo peleándose. Libro es maravilloso. Aburridísimo. ¿Qué dices? Es el más aburrido de todos. ¡No! ¿Ves? Por eso tenemos gustos completamente diferentes. A mí me gustó la serie y a él no. Porque el segundo libro con Tyson es maravilloso. Nada más por Tyson, es lo único que lo salva. Pues que y porque Clarice luce más. Claro, el libro 2 está muy bien. Pero fuera de eso, está bien aburrido. Yo me acuerdo que me quedé como a la mitad del tercero y nunca he terminado la primera saga. Entonces, mi intención es darle... Compré el setcito de libros hace como 5 años, yo creo. Entonces, ahorita que ya empecé a releer el primero, a lo mejor ahora sí me los aviento todos. No me acuerdo mi percepción de el segundo libro. Yo no puedo entrar a pelear con ustedes. De hecho, yo lo terminé nada más porque ya sabía que en el tercero salían los hijos de Hades. Y dije, no, lo tengo que aguantar porque quiero ver a los hijos de Hades. Y Thalía. Yo no sabía de Thalía, pero pues ya. Dije, ya que sale Thalía, digo, no, pues sí estuvo chido. Pero sí, no, es que... ¿Y cae esta mora la mexicana? Claro que sí. Y sale también su sobrina. Y va a ser más problemático porque si tiene esta temporada donde pasan muchas cosas, tiene el problema que no saben qué hacer con los tres personajes. El segundo libro, donde hay muchísimas escenas donde nada más son ellos moviéndose por el mar, va a ser aún más difícil. Que yo también aquí, repito, nos dejó muy mal esas tres grandes adaptaciones que fueron Harry Potter, El Señor de los Anillos y Game of Thrones, porque yo no sé por qué está haciendo libro por libro. O sea, no sé si porque sabe que no va a tener la posibilidad de hacer todo lo que quiere y pues dice, vamos a hacer los libros que pueda lo mejor posible, o si porque que creo que es más probable, porque sí está medio mamoncito la forma en la que está reaccionando a las críticas, porque él cree que va a tener carta abierta a Eternum, que no sé por qué los productores y la gente detrás de las series siguen pensando que estamos en la época de Cheers, donde si le dan una serie, tienen la posibilidad de hacer 15 temporadas distintas. Hija, vas a tener 5 a lo mucho. Si le dan 5 temporadas, di que le fue bien. Entonces, ¿por qué decidió adaptar libro por libro la primera saga? Platicaba con Vale fuera de cámaras que yo hubiese preferido que se saltaran la primera saga entera y nos presentaran a un Percy que ya pasó por la Guerra de los Titanes, para que nos presenten a todo el grupo de personajes, que realmente lo que sí tiene esta primera saga es que los personajes no son los más interesantes del Percyverso. Annabeth, Percy, con excepción de Grover, pero Grover se vuelve más interesante en los otros libros. Los personajes más interesantes vienen hasta la segunda saga y Percy y Annabeth se vuelven interesantes en oposición a esos personajes, porque Percy se vuelve súper interesante cuando lo ponen en oposición a Jason, a Leo, a Frank y a Nico, porque ahí es donde ves el tipo de persona, de héroe que es Percy. Entonces yo sí creo que fue un gran error irse libro por libro. Espero que sea una de las cosas que corrijan y que la segunda temporada sea una mezcla de por lo menos del segundo y el tercero. Mira, por mucho que tenga voz y voto un autor, pero sí. también dependerá de los contratos que tengan como Rowling, pero es más probable que no tenga ese tipo de control, porque también ya las productoras se dieron cuenta que no está tan... Que no es tan práctico para ellos poder crear cosas si tienes ese freno. Uno diría, es que es el autor, deberían de darle chance, pero ya hemos visto que no siempre es la mejor opción. Entonces, a lo mejor, entre el consenso y le fue bien en vistas, pero tenemos esta recepción un poquito mixta, podemos sacar lo bueno que tiene. Nuevamente, el elenco pareciera que da para más. El elenco da para más. Entonces, a lo mejor, aprovecharlo. Y no hemos hablado todavía del resto de los otros. Por ejemplo, decía Ebiscochan que Luis Manuel Miranda es ¿cómo se llama este personajazo? Bueno, que te gusta mucho que esté Lin-Manuel Miranda. A mí también me cae bien el vato, pero acá lo sentí desperdiciadón. Sí, o sea, pues pasó por ahí. Pero porque en la temporada 2 tiene más importancia. Él sabe que luego en la temporada 2 va a tener más papel. No, pero no estamos hablando de los plot points, estamos hablando de lo que hicieron en pantalla. O sea, yo no necesito que fuera importante para la trama, pero que hicieran algo con el actor. O sea, el actor tiene carisma, tiene chispa. Y no la ves. No la ves. O sea, está ahí, pero está planón. O sea, le falta... Se supone que detrás de las cámaras te dicen que realmente él solo grabó 2 días. Pero sí, las escenas con él fueron en 2 días. O sea, a lo mejor en 2 días al hombre no le dio tiempo Eso puede ser una razón. Pero siento que es lo suficientemente buen actor para hacer. Digo, es de teatro y es de musicales. O sea, es un actor que sobre la marcha te puede sacar cosas. Por ejemplo, el actor que la hace de Gabe también tiene poco tiempo. Pero y si logra caerte mal. Sí, o sea, sí hace lo que tiene que hacer. Entonces. Pero es que realmente Hermes no nos tiene que caer bien. No me refiero a que te caiga bien o que te caiga mal, o sea, pero que te dé algo. Tiene que ser algo. O sea, ¿por qué estuvo ahí Hermes? ¿Qué tenía yo que sentir con Hermes ahí? ¿Me tenía que caer bien? ¿Me tenía que caer mal? ¿Tenía que ver que los héroes del Olimpo, incluso cuando son buena gente, también son pésimos padres? Que si no mal recuerdo, era la intención, nada más que de Hermes no me acuerdo mucho. Pero pues no, o sea, fue así de, pues mira, Lin-Manuel Miranda está en esta serie. Por ejemplo, cuando tiene tiene un episodio en How I Met Your Mother. No, y en Brooklyn Nine-Nine. Y no son grandes papeles, pero trae chispa. Y mira, y se viste igual, más o menos. O sea, el cuate está vestido de él como es él. No, ahorita que me dicen que nada más estuvo 2 días, se me hace que nada más llegó a filmar. Y así como llegó, entró y salió. Sí. Pero, por ejemplo, Ares tampoco tiene mucho. Dionisos tampoco tiene mucho y ellos sí venden su papel. Dionisio no tanto, el que lo vende bien es Ares. Sí, para mí Ares es el que te lleva toda la palma, es el mejor. Pero por ejemplo, Dionisio sabes que no respeta a los alumnos, sabes que es castroso y ya, que es realmente para lo único que lo necesitan en esta saga. Que, ojo, yo también siento que es un error decir, es que en esta saga, güey, si ya sabes para dónde va la saga, que probablemente aquí no es culpa de Rick Riordan, sino de los propios, del resto de showrunners, si ya sabes para dónde va la saga, ¿por qué no la llenaste más? O sea, repito, los Easter eggs están muy escondidos. Si hubieses puesto más niños del campamento Júpiter, que hasta hubiese sido gracioso que se encontraran, y pues, los del campamento mestizo no saben que el campamento Júpiter es otro campamento de semidioses. Digo, métele más, o sea, tienes todo un mundo, y probablemente eso es lo que quieren, ¿no? Hacer su franquicia. Entonces, si tienes todo un mundo, métele todas las cosas que se desarrollaron después, porque obviamente nada de eso estaba pensado durante estos libros, pero pues méteselo de una vez. Llénala, pon cositas. Es ese tipo de cosas que pueden aprovechar cuando están haciendo algo que ya está terminado, y entonces ahora ya sabemos hacia dónde va esto, uh-huh, y podemos trabajarlo. En general el elenco de adultos me parece bastante, bastante bueno en cuanto a nombres. Uh-huh. Pero digo, ahorita que me di cuenta que era esta Megan Mullany, sí me quedé así como que, güey, no la vi. O sea, esa mujer tiene una personalidad arrolladora, a lo mejor en comedia si tú quieres, pero estoy seguro que también podría hacerlo en drama. Y acá no la vemos, o sea, no solamente por los prosthetics, sino uh-huh, porque en serio no, casi no actúa. El que la hace de Zeus, que ya falleció el actor, ¿no? También, que es como de los muy queridos, se ve tan desperdiciadísimo. Tan una persona normal. Hasta Sean Bean hace un buen Zeus. Y mira que también está muy chafón. Sí, está chafón. Pero hace un mejor Zeus y también está chafón el de Sean Bean. Sí, ahí es donde vuelvo a decir, se me hace que estaban muy entercados en es que los personajes tienen que ser así, independientemente de si el actor funcionaba o no. Porque, por ejemplo, en el caso de Poseidón, está haciendo exactamente lo mismo que el actor de la película. Porque es exactamente lo que te pide el libro. Entonces, pues el actor es nada más el güey que tiene que estar ahí parado para que el personaje se refleje en él. Entonces, si tienes a este personaje, ahorita no me acuerdo su nombre, pues es porque quieres que haga algo en su rango actoral que vaya con el personaje, no porque quieres nada más tener el nombre y poner el personaje encima. ¿También es importantillo el Poseidón? Yo no sé quién es. No, realmente. El actor no. No, perdón, me refería al actor de Zeus. Ah, ok. Toby Stephens se llama Poseidón. Zeus... ¿Por qué también se me olvidó el nombre? Lo estoy buscando, pero es el que sale también en Johnny Wick. John Wick. Johnny. Yo le digo Johnny porque es mi compa, ¿sabes? Ajá. Y mira, sí, hablando también mucho del racismo que enfrentó la Lance Reddick. Lance Reddick, la producción. Ese es un problema que tienen los gringos cuando castean por raza. Porque no tienen ni idea de que Las otras etnias también tienen rangos actorales. O sea, ellos dicen, vamos a poner a un actor negro como Zeus. Ah, ok. Pon a un actor negro que llene el papel de Zeus. Porque hay actores, o sea, hay muchos tipos de actores distintos. No vas a contratar a Lakenfield, el que hace de... el que está haciendo ahorita la película esta de Cristo, donde va a ser del hermanastro de Cristo. No vas a contratar a Marlon Lakenfield a hacer el mismo papel en el que contratarías a Michael B. Jordan, porque son dos actores completamente distintos. Pero luego los gringos nada más castean porque sí, y ponen actores que no tienen el rango que quieren para el papel, pero XD. Yo siento que Lance Reddick es de ese tipo. ¿Por qué pones a un actor delgado y serio a hacer de Zeus? Aquí tenías que poner a un actor con un chingo de presencia en pantalla. Ya sea que quisieras hacer el Zeus bobo del MCU, que quisieras hacer el Zeus hipermanly del DCU, o que quisieras hacer algo más paternalista. Güey, contrata un actor, pues, no necesariamente más grueso físicamente, pero que físicamente llene la pantalla. La red no es ese tipo de actor. Pero él es el tipo de actor. ¿Cómo? Discrepo, porque realmente a mí él como Zeus me da el papel. Lo hace como es una persona como imponente, que realmente yo creo que sí que lo llena. O sea, yo no me hace falta una persona con más cuerpo o con... Me parece que la presencia que le da él es completamente perfecta para el Zeus que nos presentan en el libro. Yo creo que él podría ser un buen Zeus. Bueno, pudo. Te voy a falleció el actor. Pero de repente también tiene solo unas escenas, que tampoco puedes pedir en una escena que te represente complicado. No. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Biscochan. En una escena, un buen actor sí te debe de poder transmitir exactamente lo que necesitas. Por ejemplo, hay actores que han ganado Oscar por 4 minutos de pantalla. Sí, pero todos los actores al final son personas humanas. Hay actores súper buenos que hacen películas de ultra mega mierda porque tienen que comer. Sí. Entonces hay veces que no se implican en la película porque realmente les da igual, solo quieren cobrar el cheque y ya está. Mira, igual entonces, si eres buen actor o seas mal actor, tú lo que quieres es cobrar. Mira, para ver si pongo mejor mi punto. Lance Reddick hubiera quedado perfecto como Hades. Si querían a este Hades más serio, no al Hades rockero de la película y de los libros. Lance Reddick hubiese quedado muchísimo mejor como Hades, con ese Hades que mostraron en la serie. Porque él es imponente en el sentido serio de la palabra. O sea, es alguien que te puede regañar sin levantar la voz, sin hacer muchas gesticulaciones, etcétera, etcétera. Que es más o menos lo que querían hacer con el Hades de la serie, que no le sale. Pero si Lance Reddick hubiera estado en ese papel, hubiese sido un excelente Hades. Un buen casting, por ejemplo, es el de Quirón. Porque Quirón necesita ser este tipo de personaje que es no paternalista, pero sí como, pues es un maestro. Entonces sí tienes que verlo así como, pues es el güey al que los niños gravitarían, especialmente los niños problemas gravitarían. Y el actor, que yo no lo reconozco de nada, lo hace muy bien con muy pocas escenas. O sea, ¿sí te crees que sea esta figura, que sea? Ay, chingado, se nos fue, vale. No sé qué pasó. Que no opina igual que nosotros y se ha ido. ¿Cómo? Que no opina igual y se ha ido. No, pero no sé. A mí, por ejemplo, el Hades no me gustó nada, ¿eh? El Hades es horrible, parece, es horrible. No representa el conflicto que tiene Hades, porque Hades al final en el libro te dicen que realmente él no quiere la guerra. Y aquí el Hades está súper, súper desperdiciado. Igual que el inframundo está súper desperdiciado, el actor también y el personaje también, tal y como te lo ponen en la serie. Y aquí se me hace que es porque quisieron hacer algo como el Hades de Disney, porque Disney ya está muy entercado en repetir el Hades de Hércules, la película. Lo han hecho, lo hacen en Descendientes, si no mal recuerdo, qué malo que ya se fue Sophie, ella nos lo hubiese podido confirmar, y lo hacen en Once Upon a Time. Y este Hades se me hace también en el estilo de este... Es Goods, ¿no? El de la caricatura original. James Goods. Que para mí fue un enorme error. Fue un mega error. Aquí probablemente es culpa de la producción. No creo que haya sido el propio Rick Riordan. Porque le repito, ese es ya el Hades de Disney. Por alguna razón, Disney quiere tener su marca registrada de Hades. ¿Qué es esto? Yo no lo siento tan... No, yo tampoco. En ese sentido. No, lo que pasa es que está, además lo hacen mal porque está muy, como la serie no tiene ese tono, no le permiten ser más expresivo, que es lo que ese tipo de Hades necesita tener, pero mira, hasta le quieren dar el pelo parado como el Hades. Tiene la cara delgada, estirada, y tiene ese dejo más, menos varonil que los otros dos dioses. Sí, no, la neta sí, es que sí, no lo veo. No te lo compro esto, ¿eh? No, pero de todas formas le sale mal. O sea, de todas formas. Pero. O sea, mal sale. Le sale mal. Pero es que justamente. Hades, Zeus, Hermes, yo a todos ellos los veo como. Mira, la elección está interesante del elenco. Bueno, la verdad al Hades no lo ubico. Pero a los que se ubico se me hacen elecciones interesantes. Y la mayoría, de hecho, coincido con, no me acuerdo quién fue quien dijo que Medusa es la que tiene como un poquito más de carnita en cuanto a su historia. Y también la actriz creo que tiene un poquito más de momento, pues, de sentir que es un personaje trágico. O sea, ni siquiera, y también por eso queda raro el tema de que, pues estos culeros le corten la cabeza, oye, pues como que, no seas gacho. A ella sí le funciona porque ella necesita ser un personaje que sin gesticular mucho te venda todo el odio que trae dentro. Entonces a ella sí le funciona el tono de la serie, que también es muy triste porque dice, ok, eso es lo que hubiese pasado si lo hubiesen hecho bien el resto de la serie. O sea, este es el nivel que hubiese tenido la serie, que hubiera sido muy bueno. Por desgracia, nada más es la escena de Medusa. Y ni siquiera la escena completa, porque una vez que le cortan la cabeza, se va al carajo todo. Y mira, de menos hace mejor Medusa que Uma Thurman. De eso sí. Sí. Pues lo que pasa es que como vi la película, no quisiera que esa hora 40 de mi vida no valga, no haya sido para nada. A mí en general sí me gustó la idea. Si lo comparas con la adaptación, o si lo comparas con el libro o como adaptación de, pues sí, sí está muy triste. O sea, sí es como que, güey, o sea, no entendiste a los personajes, pero tiene dos que tres cositas que siento yo que no eran malas ideas y que pudieron haberse jalado para acá. Por ejemplo, el hecho de que tuvieran que buscar las perlas, creo que les daba una razón para visitar esos lugares. Entonces, de repente, a lo mejor por tener menos tiempo, pues mira, por eso tenemos que ir a ver a Medusa, tenemos que hacer esto y esto y tratar de juntarlas. Algunas perlas están más pendejas que otras, como la que es una bolita en una ruleta, es como, güey, eso no lo van a encontrar en ninguna parte, no mames. O sea, esa bolita se la pueden haber tirado a otra parte, pero bueno. Y creo que, eso, que de repente el tema de las perlas en la serie te lo explican muy rápido, que si de repente ya las traen y ya saben cómo usarlas. Pero si en el libro es así. Y ni siquiera tienen que pisarlas. Lo hubiesen cambiado. Pues puedes darle un poquito más de... En el libro es así. Está bien, o sea... La señora del mar y te toma, cuando tengas un poco a tirar al suelo. Pero en el libro hay muchas cosas. Pero en el libro nada más te dan tres perlas, ¿no? Ya, por eso, sí. Aquí le dan cuatro, que una la pierde Grover cuando se le come Cerbero. Es que ese es el problema de la serie, porque no se le puede defender diciendo, ok, es que intentó hacer uno a uno el libro a la adaptación. Porque no intentó eso, o sea, hace cambios de la nada. A mí lo de las perlas sí que me dolió. Lo de las perlas me dolió porque no entendí por qué daban cuatro. Dije, aquí de primera son tres para que haya conflicto. Para crear conflicto. Pero realmente cambios así, cambios significativos que me doliesen, pues bueno, sí, me dolió mucho el de Waterland, porque realmente ahí lo que te cuentan es que Ares se lía con Afrodita, que Hefesto lo quiere teletransmitir, no es lo de la estatua, sino que es como tiran como arpones, pero si los tiene como que romper. Entonces, a mí, por ejemplo, lo de la estatua, yo no lo compré, me gustaba más la otra parte del libro, ese cambio sí que lo tengo como muy, muy apuntado, que no me gustó. Y eso sí, ese no me gustó nada. Eso también. Eso es a lo que iba cuando les digo que no se notan las habilidades de Percy. Durante todo el libro vas viendo que Percy tiene mucho street smart en oposición a la inteligencia academicista de Annabelle, y por eso hacen tan buena dinámica. Claro, la dinámica realmente se empieza a lucir hasta la segunda saga. En esta primera casi no se nota, pero bueno, no están obligados a copiar exactamente todo, o sea, podrían meter lo que ya descubren en la segunda saga desde aquí. Pero no nos lo muestra, no nos muestra nada de eso hasta que lo necesitan mostrar, o sea, hasta que necesita pelear uno a uno con Ares es que vemos que el niño sabe pelear. Güey, tenías muchas oportunidades de mostrarlo. El niño sabe pelear, eso sí que se ve, o yo al menos lo vi, en la lucha con Clarice, en lo de Atrapa la Bandera, ahí Percy sin de la nada consigue derrotar a Clarice y romperle su lanza, que lanza rayos. Ahí sí que lo ves, que él tiene como un talento natural. O yo al menos lo vi ahí. Sí, pero después no lo vuelven a mostrar. Porque realmente luego después no lucha realmente con el resto de los monstruos. No, pero ahorita lo acabas de... La escena de los arpones también era para eso. O sea, es que en el libro sí hay muchas cosas que te sirven para recalcar que Percy no sabe hacer las cosas, pero es una persona muy intuitiva. Incluso la forma en la que mata al Minotauro. Uh-huh. En el libro creo que es mucho más de habilidad y hasta sí, se queda con el cuerno. Percy es un personaje que cuando lo pones contra la pared, intuitivamente responde, porque es un idiota. O sea, también es muy importante, que tampoco lo vemos aquí, que Percy es muy, muy bruto. Que también por eso hace tan buena química con Annabeth, porque Annabeth es la que hace todo lo que no requiera actividad, decisiones instantáneas. Aquí tampoco lo vemos. Tampoco vemos mucho, las pocas peleas son así de, ah, mira, va a empezar una pelea, pero nosotros vamos a mover la cámara para que no se vea. Y ya después regresa Percy diciendo, oh, qué pelea tan fuerte tuve. Güey, ya estabas gastando cantidades de dinero de nivel Game of Thrones últimas temporadas, no necesitabas hacer eso, pero... Pues claro que lo necesitaban porque gastaron el dinero en las grúas para mover la cámara. Sí. Ahí se ve el presupuesto aplicado. Sí. Es que no pudimos mostrar la espada porque ya habíamos gastado mucho. Esa pluma que viste ahí, uff, nos costó un dineral, ¿eh? No creas, es ese... Blank. Sí, no, ese dorado es oro real que nosotros mismos fuimos a sacar de África. ¿Sabes cuánta gente murió por ese oro? No. Carísimo. Por eso que no pudimos mostrar la espada. Oigan, ahora se las volteo un poquito. Bizcochan, algo que no te haya gustado y César, algo que sí te haya gustado de la serie, para ir ya empilándonos al final y vayan pensando un poquito en si hay algún tema que no hayamos mencionado que quieran traer a la mesa, pues, a la plática. Ok. Es que yo lo que no me ha gustado, ya lo he dicho, no me gustó lo de que no hablen de la importancia de los hijos prohibidos, no me gustó nada lo del cambio de lo de Hefesto, para nada. Y luego tampoco me gustó, que también lo he dicho, lo del inframundo. No te hablan de que el inframundo, el señor se hace como mucho hincapié en decirnos lo de los campos de Apóstelos, lo del campo de los Elíseos. Te hace mucho ver cómo es el inframundo. También hace un poco de más énfasis en lo del Tártaro. Esas son cosas que yo creo que sí que son importantes y como que las pasan un poco por encima. Pero quitando esas cosas... bueno, que son cosas importantes, que es lo que más me ha dolido. El resto es que no tengo tampoco mucha bronca. Porque, digo, hay cambios que sí que he notado que hacen, pero creo que son cambios que son le dan como más dinamismo a la serie. Y los que me han molestado son esos, básicamente. Genaro, ¿a ti algo que te haya gustado? Yo la razón por la que yo no creo que la serie sea dinámica es justamente porque hay muchos cambios que se lo quitan. Porque, por ejemplo, si Electo iba a ser tan importante, ¿por qué quitaron las escenas de las tres furias? Que sí, además, está la escena. No, de está las una. Tres furias. Está una, ¿no? De las dos. Unos... Ajá. Cuando van al arco en San Luis. Claro, pero ahí hay una solo, claro. No, y pero desde Nueva York las ve. Y si no mal recuerdo, ellas son las que le dicen la primera parte de la profecía, ¿no? No. Pero les dicen algo. Eso es el oráculo. Las tres Moiras, lo único que las ve es que cortan un hilo, ¿no? Okay. Pero ya está, eso no. En el segundo libro, las Moiras sí que tienen más hincapié porque es cuando las llevan en el taxi hacia el campamento. Pero pasan un poco desapercibidas, ¿no? Pero es que la serie le da más importancia a esta arpía. No. Pues hubiesen reemplazado. No aparece pero, tanto en los libros, ¿no? Sí. Quizna sí que es importante porque es todo lo de... La arpía. Alecto también es importante, Alecto. Alecto porque es la profesora de álgebra que luego realmente pasa diferentes veces y sí que tiene... ¿Aparece tanto en el libro? Sí. Sí. No me acordaba se aparece. Ok. Bueno, pero una cosa que sí me gustó a mí fueron las últimas escenas con la mamá. Creo que retrata muy bien lo pesado que es, que es lo único que nos muestra que son niños problema, porque algo que sí me hizo un poquito falta es que no hacen mucho hincapié que los semidioses son niños problema. Por eso es que el campamento es su lugar seguro, porque es el único lugar donde no son un problema. Las últimas escenas de la mamá, las últimas tramas de la mamá, sí te lo retratan muy bien, que creo que hubo fans a los que no les gustó, porque los gringos tienen un problema con la maternidad y la paternidad bien gacho, pero a mí sí me gustó que Percy sea un niño problema. O sea, que sí le compres a la mamá, que no sepa qué hacer con él, que esté empezando a desesperarse. Creo que eso fue muy realista y creo que ahí sí se siente algo bueno de un autor madurando o de los autores tomando algo que originalmente era más infantil y ya viéndolo desde otra perspectiva, que es la perspectiva de los padres. Yo vi un mami ahí que decía, es que ¿por qué le grita al niño y el niño tan bueno? No, güey, está retratando perfectamente lo que es ser un adulto con un niño de ese tipo. Y de hecho, yo siento que la mamá lo manejó muy bien. Obviamente, si fuera perfecta, le habría explicado al niño con argumentos y PDFs, pero pues no es una persona perfecta. No es, no, y cartulinas. No se supone que la mamá de Percy sea perfecta, y a mí se me hizo muy bien la forma en la que representan cómo lidiar con ese problema, que al final le dice, es que no entiendo por qué me estás, porque soy la mayor, soy tu mamá y tienes que hacer lo que te digo. Punto final. Que creo que los gringos tienen un enorme problema con eso, con esta nueva moda del soft parenting, que quieren que le expliques a un niño de 5 años las razones por las que no puede meter el dedo en el enchufe. Le expliques, no, es que mira la electricidad cuando pasa en el cuerpo. Güey, ¿por qué te estoy diciendo que no lo hagas? Te va a doler, créeme. Créeme, güey. Si no, mete el dedo. Sí, ajá, el dedo lo sabrás por tú mismo. Sí, bueno, pero el soft parenting es no evitar que se lastimen. Que pues, sí estoy un poquito en contra porque también, pues ve y mete el dedo, güey. Ya aprenderás muy bien que cuando te digo que no hago algo, es por tu bien. Pero bueno, eso sí me gustó. La mamá yo creo que sí lo hace muy bien. Y sí le compran mucho la relación con el niño. Ah, y ¿qué? También me gustó mucho la relación, la dinámica y la química entre Luke y Percy. Le comentaba a Sophie que me apuesto la nalga izquierda de Valentín a que esa fue la razón por la que lo castearon. Es la de Lunar, no seas gacho. Pues por eso es la que apuesto, la que vale más. Porque también con Annabeth, aunque Annabeth no se luce tanto como debería, se ve que los dos niños tienen muy buena química en pantalla con el actor de Percy. Por desgracia, los directores son muy malos. Pero sí, qué gran dinámica tienen esos dos. Porque esta primera escena del último capítulo te vende muy bien cosas que no te supieron explicar en todos los demás capítulos. Una lástima que seguramente el actor de Luke se va a volver un terrorista y lo van a tener que despedir y no va a poder regresar. Bien. ¿Alguna gracia que te hayas acordado así mágicamente? Sí, acordado una gracia. La única gracia que hay, que me ha recordado el enano, cuando al final en el último episodio Percy se despierta de una pesadilla, está hablando con la madre y le dice, ¿qué has soñado? ¿Has tenido otra vez una pesadilla? Y dice Percy, sí. Dice, ¿con quién? Con el yayo. O sea, con el abuelo. Y le dice la madre, no me gusta que le llames así. Y me hace gracia que se refieran a Cronos como su abuelo, porque realmente sí que es. Y ahí sí que esa gracia sí que dice. ¿En español doblado le pusieron yayo? Bueno, yo la vi en subtítulo, pusieron yayo. Acá sí le pusieron abuelo. ¿Tenemos diferentes subtítulos, aunque son en español los dos? Sí. Sí, está el español latinoamericano y el español de España. Sí, pusieron yayo, que a mí me hace gracia porque realmente en España solo se utiliza en la zona de Valencia y de Barcelona. Pero como los madrileños tenemos, todos los madrileños tenemos un pueblo en Valencia, pues al final yayo está como muy interiorizado. Y dice yayo, me hace muchísima gracia. Ahora imagínate que nosotros tenemos una para todos los países de Latinoamérica, porque todos somos iguales. Mira, afortunadamente para nosotros, Bernardo estaría muy en desacuerdo, pero afortunadamente para nosotros como mexicanos, realmente el español mexicano es el latinoamericano regularmente. O sea, para mí también. Es el latinoamericano. Porque es el que usa, no porque sea neutral ni porque sea el mejor, sí, es porque nos pasamos por el arco del triunfo las opiniones. No, pero para mí el latinoamericano oficial es el mexicano, porque las películas que llegaban a España antes de que llegase, de que tuviésemos doblaje propio, eran mexicanas. Entonces para mí es el latinoamericano oficial, el vuestro, el mexicano. Sí, por eso, porque lo es demás ya es todo derivaciones, pero el original es vuestro. Porque es el que se ha usado. En defensa de eso, lo único que sí voy a decir es que sí es bastante neutral como español mexicano. Porque, salvo espantosas excepciones, como Derbez y compañía, no le meten modismos chilangos que podrían. Porque los chilangos también creen que ellos son México. Entonces, ahora, por otro lado, me gustaría que fueran más específicos y si hubiera un español más chilango y que le dijera, ah, bueno, no sé cómo le dicen los chilangos a su abuelo. Yo la verdad estoy muy contento cuando tratan de ser un español lo más neutro posible, pero a fin de cuentas la mayor parte de los doblajes se hacen aquí, la mayor parte de los subtítulos se hacen aquí en México, entonces pues el mexicano es el latinoamericano, pues digo, para nosotros qué bueno, no sé para la gente de Bolivia si les haga tanta gracia, pero hubo por ahí un doblaje en Los Increíbles que teníamos que tenía tres doblajes, el doblaje latinoamericano, el doblaje chilango, que le ponían mexicano, y ese no era mexicano ni de mentadas de madre, donde le pedían quecas y cosas así por el estilo, güey. Nadie pide quecas fuera de la Ciudad de México. Y un doblaje argentino, pero lo hacían Víctor Pebroso y Consuelo Duval. hacían el acento argentino, no sé si ofendió o no a gente allá en el sur, porque a mí sí me ofendería si no lo hacen bien. A mí hay una cosa que me ofendió respecto a esto, debo decirlo. Cuando en el gala de los Oscars se cantó la canción de Frozen, dijeron, la cantó la chica que canta allí en México, y eso se denominó la versión española. Y la versión española nuestra se denominó la versión castellana. Y pues como... Técnicamente no está mal. Sí, técnicamente no está mal, pero fue como súper raro. Dijeron, versión española, versión castellana. Mira, yo creo que a la gente de Barcelona le podría molestar más que digan que eso es español. Español, sí. Sí, porque realmente es castellano. Pero fue como un choque, dije, ¿cómo? ¿Están poniéndome Gisela versión castellana? Yo digo, que me hubiesen puesto acotación, versión española, versión latina. Yo en mi mente, ¿no? Pero luego dije, bueno, a ver, realmente es castellano, no es español. Pero... Que también todo el tema de que si es correcto lo de latinoamericano o no, es otro drama. Por ahí tuve una amiga que se aventó un tuit acerca de Natalia Lafourcade, de que... ¡Ay, me encanta! De que es la latinoamericana con más Grammys ganados y que le hacen más rollo a Shakira, y salió alguien a decir, es hispanoamericana, no latinoamericana. Es muy... Es complicado. A mí se me hace como etiqueta, está bien, latinoamericano, lo entendemos, ¿para qué se pelean? Es lo que digo siempre, latinoamericano es la etiqueta más inútil que podemos tener, porque solo funciona en oposición a los gringos. Hombre, ¿y la etiqueta latinos? O sea, latino, latinoamericana es... O sea, latino, bueno, tú eres latino siendo portugués, siendo francés, siendo italiano, justamente, siendo todo. Justamente por eso, porque cuando empiezas a preguntar, ok, en latinos también estamos contando a los haitianos, ¿verdad? O solo estamos contando a Anna Taylor-Joy. Porque luego es mucho, es que Anna Taylor-Joy sí es latina, porque habla español. Güey, es una británica que nació en Estados Unidos. ¿Qué, los haitianos cómo entran? ¿Los de Surinam que hablan francés cómo entran? Porque generalmente, lo que realmente cuando dice la gente latinoamericano está diciendo hispanoamericano y Brasil. Y Brasil. Eso es a lo que se refiere, porque les empiezas a preguntar, oye, ¿y Belice qué no entra por estar en el Commonwealth? ¿Jamaica no entra por hablar inglés? Sí entra, ¿no? No. Para muchos no. Para mí no entra. Para muchos no, o sea... Y yo, la verdad, yo no estoy dispuesto a aceptar una etiqueta latina que excluya a nuestros hermanos jamaiquinos, pero incluya a los franceses. Ya, es raro, pero el Jamaica, como que la gente... Es una etiqueta completamente inútil. O sea, es completamente inútil. Es cuando estás hablando geopolíticamente y te estás refiriendo a todo al sur del río Bravo. Es Latinoamérica, sí. Pero ya cuando empiezas con especificidades no sirve para nada. O sea, también en qué se parece un mexicano de la Condesa y un... argentino de la Patagonia. Pero eso es absurdo porque en España sabéis que tenemos las Islas Canarias que están en África, entonces... Ajá. No, y por ejemplo... También, latinos, pero no. Esa es otra, o sea, también dicen Hispanoamérica debe ser, ok, hispano, ok, estamos contando la Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Y a los filipinos también, o nada más es para contar a los europeos dentro de esta categoría. Está bien raro porque... ¿El país de África que habla español, Guinea Ecuatorial? ¿Nunca la cuentan? No, nunca. Bueno, ahorita probablemente Marruecos también tenga mucha... Marruecos también habla mucho. Pero no tienen el como idioma oficial. En cambio, ¿En Filipinas hablan español? Hablan español, pues también fueron colonia, papi. Sí, hablan español. Hablan más inglés, pero... Sí, como Marruecos, España tiene como dos ciudades. Sí, también. O sea, si estamos usando esas etiquetas para hermanar esas culturas, va. Pero si no estamos usando la etiqueta para decir que Anna Taylor-Joy es latina. Y Jenna Ortega no lo es, fíjate. No, porque es morena. Digo que ni siquiera es morena, pero como no es 100% güera. En una película que estaba viendo, en la que sale Camila Méndez, que según yo Camila Méndez es brasileña. Pero pues para los gringos... Todo lo moreno es... Cualquier cosa ligeramente menos blanca, no es ya, y aparte si es de abajo del río Bravo, pues latinoamericana, ¿no? En Riverdale la hace de mexicana, y en esta película la hace de alguien de Florida. Entonces hacen el chiste de que llega una persona afrodescendiente y le dice, nosotras las mujeres de color tenemos que hermanarnos. Y lo, ay, soy de Florida. Ah, porque qué. Dice, es que eres de Guatemala, ¿no? No, soy de aquí, culera. Ese chiste me dio mucha risa. Que por cierto, no hay ni un solo latino en Percy Jackson, ¿eh? ¿O sí? Los niños mestizos. Yo en el campamento mestizo vi mucha diversidad corporal. Y a la calidad corporal también vi diversidad de lo que era etnia, ¿sí? Porque hay una niña paralítica, una niña con sobrepeso, hay muchas cosas de... Estos no son etnias. No, pero no, etnias no, pero que había como mucha diversidad. En el campamento mestizo yo vi mucha diversidad. Que una paralítica nuevamente. También, incluso con el arco, oye, cuidado, Nuevamente, ese chiste estuvo padre cuando tira la flecha por otro lado, pero estuvo re mal editada esa escena. Nuevamente, me hubiese gustado ver un capítulo extra del campamento mestizo y menos de las aventuras, que de por sí ni mostraron nada de Estados Unidos. Pero eso es algo en lo que Rick Riordan sí se luce mucho. Me hubiese gustado que lo hicieran un poquito más visible desde ahorita. Sé que en la primera saga casi no se ve, pero sí, o sea, en la de Magnus Chase hay una persona no binaria. Sí, no binaria. Una hija de Loki que tiene la habilidad de transformarse. Entonces, para él, ella, ser de cualquier género es como el agua, porque pues depende de cómo se levante, porque tiene la capacidad de hacerlo. Ojalá alcancemos a llegar a ver eso, porque en eso sí, que es también, lo extrañé mucho de la serie, porque lo que sí tiene Rick Riordan es que son muy diversos sus cast, no en esta primera serie, porque se le criticó mucho, entonces sí me hizo un poquito más de falta en esta primera temporada, porque pues, si ya sabía que es para allá donde va. Güey, de por sí la gente se enojó un chingo con la nave de afrodescendiente. Es que porque es negra. En el libro es rubia y aquí te más da, pues es negra. Alessandra Daddario no es rubia. Percy Jackson no es rubio en el libro. Es rubio. Es castaño oscuro. Sí. Como su padre que te lo remarca muchas veces. Sí, o sea, y eso también es algo que lo remarca. Esas cosas no les molestan. Pero, uy, Annabeth es negra, es igual en el libro, pues los otros tampoco, güey. Y debería tener ojos verdes, no azules. ¿Qué? O sea, si vas a contratar a un actor güero, pues sigue los lineamientos de güericidad del libro. O sea, es que no, también tiñe el pelo al niño, por favor, una peluca. Es que también pones a un güerito de ojos azules en este cast y sí se siente mucha de, ok, ya mucha diversidad, por favor, pónganme un rubio de ojos azules. A ver, yo no considero que Percy Jackson sea rubio, es castaño claro. El actor. Rubio, ¿no? El actor. El pelo, no, eso no es el rubio. O sea, no es güero. Claro. Pero en los libros tiene pelo más realmente oscuro. Es castaño medio. El color él es castaño medio. Es castaño claro, sí tiene el pelo bastante claro. Pero no es rubio. Ah, no, bueno, no es un noruego, pero claro, pero no, pero tampoco es castaño ni castaño oscuro, es castaño oscuro vendría siendo Alexandra Daddario con su pelo natural. Sí, esa es castaño oscuro, exactamente, ¿ves? Pero sí, yo le veo como un castaño claro. No, creo que los gringos le llaman salt and pepper, que es que ahorita viéndolo bien, es que es un poquito más claro de lo que debería para ser, o hubiesen agarrado un actor con el mismo tono de pelo para Poseidón. Es el salt and pepper, es claro arriba, oscuro abajo. Castaño claro. Es que no, castaño claro es Alessandra Daddario. Sí, no. Ella es castaña media. No, castaño claro vendría siendo más como esta Hermione, aunque Hermione creo que le tira más al... No, Hermione es más castaño medio. Castaño oscuro vendría a ser como Jenna Ortega, que no llega a ser negro, Jenna es castaño oscuro. No tiene el pelo negro, Jenna Ortega. No. Tiene pelo negro. No, es castaño oscuro. Es que la gente confunde castaño oscuro con negro. Lo sé porque yo tengo el pelo castaño oscuro y no lo tengo negro, y hay mucha diferencia. Ay, no sé, siento que es como, yo no tengo los ojos negros, tengo los ojos café oscuro. Es como al sur del río Bravo, nada más hay dos tonos, oscuro y claro, pues no les sabemos tanto. Yo en Ortega la veo con pelo negro, pero que le ponen luces para que sea un poquito menos... No, es que eso es castaño oscuro. Ok, bueno, no es el tema en esta ocasión del programa, y ya rebasamos las 2 horas, entonces se me hace que es buen momento para... Programas sobre tonos de pelo, es interesante. Es como el... Interesante, no sé si es la palabra. No, es como la fecha que les dieron para regresar el rayo. Tienes que regresarlo antes de este día, pero si no, no hay pedo. Así es. Tenemos que terminar en 2 horas, pero si no, pues no hay pedo. De hecho, sí estuvo muy raro eso. Por lo menos en la película sí le dan más pedo. No, no, en los libros siempre es importantísimo. O sea, si no llegan a la fecha, se acaba el mundo. Aquí es, pues no, llegó la fecha, pues estamos ocupados. Que llegó, llegó como 2-3 días después. Ah, está bien, nos estamos esperando. Son como maestros latinoamericanos. Seguramente eso es lo que vieron. Que no había latinos, ahí está la muestra que sí. Mira, ¿cómo no va a haber latinos si todos son malos padres? ¿Qué más representación latina querías? La actriz que tiene el pelo es la que le hace negro. Jessica Jones. Negro, perdón. Eso es negro. Ok. No, pero ella se lo tiñe de negro. No, o sea, pero ese es el color negro. Ese negro no es real. Pelo negro. Sí, no, es real. La gente que tiene pelo negro es así. Yo tengo pelo negro, no es así. No, pero es porque tú tienes un negro no intenso. No, pues es un negro natural no teñido. Y ya empiezan a salir canas, ya no va a durar mucho mi negro. Oye, mi negro, yo soy holandés. perdón, es una frase de un Víctor Trujillo. ¿Ya? Ya. Sí, vamos a hablar de pelos. Vamos a comer. No, ahorita les comento algo de pelos, pero fuera de... Pelos. ¿Me escuchan? Antes de hablar de los pelos del enano, últimos comentarios, tus recomendaciones y demás. Últimos comentarios. Pues a mí la serie me ha gustado mucho. Yo creo que si la gente la quiere ver, leeros los libros antes y ir con la mentalidad de que no es una serie para adultos, tampoco es una serie para niños pequeños, una serie como para niños que están creciendo. Yo la vi con mentalidad eso de niña de 12 años, que viene a ser mi mentalidad de siempre. Entonces a mí a lo mejor sí que me gustó más por eso. Anuncios parroquiales, pues... me encantó que Grover fuese vegano y que te lo hagan ver. Y así que hago ya el hilo de, por favor, reducir vuestro consumo de carne, huevos, lácteo, miel y demás. Y reducir, reciclar y reutilizar, porque la serie de Percy Jackson también hace mucho hincapié en el tema del medio ambiente, con pan, la búsqueda de pan, que estamos estropeando el medio ambiente y todo. Solo tenemos un mundo, el cambio climático está aquí ya, in situ, y eso. Y quiero ver más Percy Jackson. Ahí están las películas. son como 20 y tantos libros, o sea, tampoco nos falta Percy Jackson. Enero. Sí, por favor, cuiden su impacto ambiental para que la pobre Taylor Swift pueda acabarse el mundo con sus viajes en jet. Ahorita tiene que viajar de Japón al Super Bowl porque cómo no va a estar ahí con su novio. Entonces, ella tiene que ensuciar mucho, así que nosotros hay que bañarnos en 5 minutos, no usar popotes, etcétera, etcétera. Si les gustó, pues qué bueno. Digo, qué bueno que se divirtieron. A mi mamá y a mi hermana les gustó. Nada más que mi mamá y mi hermana sí son de las que ven, son como Valentín, ven de todo. A mí se me hace aburrida, que hasta cierto punto a mí me molesta más cuando son aburridas. Creo que las disfruto más cuando son muy muy malas, pero bueno, tampoco es una mala serie, no hace nada. Lo digo también porque empezamos a ver la de la niebla. Esa sí es una mala serie, mal actuada, mal escrita, mal todo. Percy Jackson no es mala, simplemente es como dice Sofía, no te dan ganas. Va a haber segunda temporada. Pero no es mala, si les gusta a ustedes, pues véanla. Yo sigo creyendo que los libros son muy buenos. Son entretenidos, no es un gran escritor, pero son bastante entretenidos. Pueden suplir el vacío que les deja Harry Potter. Ahorita estoy teniendo dudas, porque si esta serie la hizo el autor, ya lo dije, puede ser que me haya pasado como Man of Steel, le proyecté cosas a los libros que no estaban ahí. Puede ser, tendría que volverlos a leer. Entonces, Percy Jackson como franquicia sigue siendo... de mi gusto. La serie no me gustó mucho, esperemos que mejore en la segunda temporada. No va a haber tercera temporada, definitivamente. Pero porque bueno, las adaptaciones de Percy Jackson suelen ser solo 2. Sí, a mí me encantaría que si la cancelen, la cancelen en la segunda. Y así cada adaptación nada más llega hasta el Mar de los Mousos. Nunca vamos a ver a Thalía, nunca vamos a ver a Nico D'Angelo. Estaría de pelos eso. De pelos. Claro, cobachando. Los miércoles a las 8. Sí, los miércoles, ni idea a qué hora sale, como yo no lo subo. ¿Qué día va a salir este programa? El viernes 19, 16. es el que viene. Ya vieron, entonces ya vieron ustedes el Covachando Ultimate. Probablemente el miércoles que viene vamos a hablar de, ahora sí ya vamos a hablar de He-Man, que se los prometí y no pudimos, porque pues, es que hay que conseguir mucho aceite para engrasar esos pectorales. Va a estar Vale, va a estar Axel, va a estar Sofía, y ya me pusiste en duda de si va a estar o no Isaac, no me acuerdo, pero esperemos que sí, esperemos que sí. No recuerdo si le gusta o no le gusta. Yo tenía la idea que sí, sabemos que sí, porque sí me baja mucho la audiencia que no esté Isaac y su guapo. Vamos a tener también un programa de un top, nuestro primer top enano de Encobachando, sobre las mejores parejas románticas, las peores parejas románticas, y un tercero, porque me da ansiedad que no cumplí la regla de tres. Todavía no me decido de qué. Mis 10 mejores, las 10 mejores de Sofía, las 10 mejores de Isaac, no sé si alguien más se quiera unir. Y las 10 peores, porque también somos haters. Entonces ahí vamos. Espero que vaya alguien que sea fan de Buffy y Ángel para pelear con los que somos fan de Ángel Cordelia. Pero bueno. No, yo sé que nadie, porque pues, Buffy y Ángel no deberían ser pareja. Pero pues, allá afuera en el mundo habrá alguien. Buffy Spike. Fíjate que acabo de escuchar un podcast que reseña la última temporada y sí me vendieron mucho ese chipeo que a mí no me gustaba. Digo, por todo el asuntillo ahí del ataque sexual. Pero el podcast, lo explica cositas. Lo explica muy bien por qué sí. La verdad sí me lo vendieron. Entonces, espero que nunca vayas a hablar con Epstein. A lo mejor también te convence de ciertas cosas. Necesito que Sofía y Axel chequen los argumentos para que me digan si están bien o no. Porque supuestamente es un podcast LGBT. Entonces, lo defendieron desde ese ángulo. Claro que yo como hombre heterosexual me pueden decir que es LGBT y no tengo ni idea. Ahora también, el hecho de que tenga bandera LGBT no hace que las cosas sean automáticamente correctas. Eso sí. No, pero en general todos los demás argumentos son correctos. Entonces, les creo hasta donde mi heterosexualidad me permite. Perfecto. Ándale pues, heterosexual. Bueno, pues sería todo en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias, Sofi, Biscuchan y Enano Sensual. Qué bueno que pudimos platicar de Percy Jackson. A mí también me hubiera gustado hablar mejor de la serie. No tengo mucha esperanza para la segunda temporada, pero ¿quién quita y sale mejor? También pasan muchas veces que una primera temporada es como la piloto y en la segunda trabajan mejor todos los, o sea, pueden... Pues sí, ¿verdad? Hay de dos sopas, o acrecentan los errores o los corrigen. Yo espero que los corrigen, sobre todo después de haber visto ese detrás de cámaras que está se llama El Camino del Héroe, está en Disney Plus, pueden checarlo. Tienen material, o sea, más allá de los actores adultos que ya sabemos que tienen con qué trabajar, los tres chavitos principales también tienen material, o sea, son simpáticos, tienen buena química entre ellos, se ve que no son malos actores, se ve que trabajan duro. Entonces, güey, yo no sé por qué no se trasladó todo eso a la pantalla. Entonces, pues ojalá que para una segunda temporada ya confirmada mejore todo eso. Y más importante, tienen el tipo de talento que va a mantenerse conforme crecen. Porque luego el problema con los actores chavitos es que, ¡ay, tienen talento porque son cute! Pero eso se pierde, sí, eso se pierde en el momento en el que golpean la pubertad. En cambio, no, o sea, tienen el tipo de carisma que no se va a perder con la edad. De los niños de Stranger Things no vas a hablar mal. Exactamente. Digo, yo sé que Sophie por alguna razón odia a Millie Bobby Brown, pero por ejemplo, ella perdió por completo su carisma. Yo no voy a criticarla físicamente. Sofía dice que se pinta como si fuera una mujer de 30 años. Ahorita la están usando como el ejemplo de que la generación Z está envejeciendo peor que los millennials. Entonces, mira, le están dando la razón a Sofía. Pobre Millie completamente Bobby Brown. Digo, y luego Phil Wolfram, que la verdad... El de los cazafantasmas perdió todo el carisma con su crecimiento. Sí. Y luego el otro niño que no lo perdió, decidió echarlo a la basura. Entonces, no, pues, decidió revelarse como racista. La Taylor Swift nunca dice, es lo siento inteligente para ser neutral. Materazzo y el otro niño, el afroamericano, sí tienen carisma, sí lo mantienen, lo que pasa es que la serie no los quiere usar. De hecho, Materazzo es excelente como ojete. Tiene una serie, ¿no? Algo así. Sí. No, tiene una película donde hace de nerd ojete que está... De hecho lo dice, no porque sea nerd quiere decir que sea una buena persona. Eso es muy cierto. y aplica para, era lo que te decía ahorita de LGBT+, o sea, no necesariamente. Los nerds somos el mejor ejemplo. No es pedrada de... contra nadie, pero sí. Sí, luego te platico de quién. No sé, pero, exactamente quién. Pero mis recomendaciones de esta semana, yo quiero decir, güey, qué buen cine están haciendo los coreanos últimamente, o más bien, qué buen cine están dejando que llegue de Corea últimamente a salas comerciales. Ya te hiciste K-Popper, ¿verdad? No, no estoy viendo dioramas todavía, doramas, o no sé cómo se llama. ¿Diorama? ¿Qué es un diorama? Doramas, no, estoy viendo doramas. Mi papá sí ha visto doramas y sí le gustan. O sea, mi mamá es mega fan. Y mi papá es de ver cosas como Yellowstone, o sea, entonces me da curiosón. Pero de películas coreanas que están ahorita en la cartelera mexicana, o al menos el fin de semana que estoy platicando de esto, Sobrevivientes es una película que parece que es de desastre. De hecho, el edificio, ¿no? El subtítulo mexicano. Sí, es que yo no veo trailers, güey. Entonces yo llego y nomás veo la película. Entonces yo no sabía de qué trataba, pero el subtítulo era Sobrevivientes. Dime primero. Después, démela. La mexicana, sí, tú demás, dámelo. Y en ponle febrero, extra mantequilla. En febrero me cobran 30 pesos el boleto. Y cuando voy al cine voy los lunes de pobres. Neta, hay maneras de que no salga tan caro el cine. Luego, tengo que hacer un video al respecto. O sea, cómo ir al cine y no, no comer frijoles durante el mes. Consiguiendo pases gratuitos, pero no quieres. También es, hombre, cómo los extraño. No, pero por ejemplo, puedes comprar con la promoción de Mastercard en línea. Y comprar con Uber Eats antes de entrar al cine, y en Uber Eats luego hay unos combos muy muy buenos, o meter comida al cine, tampoco, no se sientan cine, mal. Meter comida al cine. Cuando las palomitas ya te cuestan 90 pesos. Hijo, ahí sí fallo como anarquista porque a mí no me gusta. Me siento mal. Meter comida al cine es lo mejor que puedes hacer. En mi defensa es porque mi familia metía comida al cine que no debía meter. La comida que huele mucho. Por alguna razón les encantaba meter latas que suenan así como... Y así, por lo menos pero una solo cuando la abres una vez. Pues sí, pero todo el mundo se entera que abriste una lata. En cambio, una botella puedes esconderle el sonidito. Te esperas cuando hay una explosión para abrir. Sí, nunca funciona, Valentín, jamás funcionó. Pero no funciona. Pero decía, Sobrevivientes es una película que, como el subtítulo mexicano te spoilea, es después de un terremoto. Yo pensaba que era de desastres. No, la película empieza inmediatamente después de que es el terremoto, toda una ciudad se destruye, excepto un edificio. Entonces, obviamente, juega mucho con la naturaleza humana de lo que haces en situaciones extremas que uno pensaría. Es básicamente el Lord of the Flies, pero con adultos. Entonces, ¿qué haría la gente cuando tiene una posición de privilegio, cuando los demás no lo tienen y pueden evitar que la gente muera? Digo, a lo mejor ya spoileé un poco el tema, pero también salió... Uh-huh. No, dilo, porque voy a cambiar de película. No, esa es la razón por la que están saliendo tantas buenas películas de Corea, porque son una respuesta a los... Ya me quedé con la idea de diorama, a los doramas. Por eso es que a los papás que les gusta ver Yellowstone les gusta tanto los doramas. Los doramas son el lado conservador de la cultura coreana, y el cine es el que está haciendo esas críticas de... Vamos a chingarnos al dueño de este edificio. La otra, está muy buena, Sobrevivientes. Muy tensa, yo no sabía qué esperar, me gustó bastante. Y no quieres ver el oso. Ya vi la primera temporada, después veré la segunda cuando tenga ganas de seguir sufriendo. Después de que vea la nueva película de John Cena, tal vez, porque esa no la he visto y parece divertida. Y la otra es Vidas Pasadas, que trata sobre la relación de... A Sophie no le gustaría mucho porque es una relación heteronormal, pero es que lo veo que se enoja mucho por eso. Es una relación heteronormal que no incluye un genocida, porque cuando incluye genocidas, sí, Sophie tiene un problema. Sí. Es heteronormada, pero el güey es un asesino serial que mata niños. Ah, entonces vale la pena. No, acá son dos personas coreanas, evidentemente, una niña y un niño, que la niña se tiene que ir, emigra a Canadá y después a Estados Unidos. Y pasan los años y se contactan por Facebook y demás. Bueno, la cosa es ver la relación de estas dos personas a lo largo de 24 años, a pesar de estar separadas. Te habla mucho, bueno, no te habla mucho, pero sí te menciona el tema de cómo te conectas a través de distintas vidas, de que a lo mejor están cercanos, pero por alguna razón en esta vida no les toca estar juntos. Y tal vez sí. La cosa es, bueno, es que también luego ella se casa y hay unas escenas bastante incómodas cuando por fin llegan a reencontrarse, pero son muy, muy, son divertidas, es muy humano. Y es gracioso porque en un momento como que te cuentan la historia como sería una película gringa. No termina así, pues, también estoy spoileando un poco, pero está muy, muy linda. De esta sí no tenía, nada más vi vidas pasadas, no tenía NPI de qué trataba, solo de dientes, el título sí te lo dice, no tanto, y las dos como que son dos tipos, son dos géneros distintos, pero sí es, es bonito ver películas que no van por la fórmula hollywoodense que ya estamos acostumbrados, que a mí me gustan las películas de fórmula, no tengo ningún problema con ellas, pero pues es también bonito ver otro tipo de cine. Y tú eres fan de la rom-com, ¿no? De hecho. Mucho. Mucho, mucho. Bueno, digo que acabo de ver la de Upgrade, que es malita, pero me entretuvo. Oye, pero ¿es película gringa o es película coreana? Es coreana. Bueno, ¿sí? Ha de ser coproducción. Tendré que checarlo. Pero la mayor parte de la película está hablada en coreano. O sea, sí hay partes en inglés, sí hay filmaciones en Nueva York, pero el elenco es 95% coreano. Pero y también, claro, puede ser también en Estados Unidos de alguien que es coreana. Es digo, para que no me vea tan naco no recomendando cosas buenas, vuelvo a recomendar la Poppy Ward. Está muy basada en China, pero pues la creadora es británica, lo que pasa es que es de ascendencia asiática. A lo mejor sí, porque creo que está nominada al Oscar a Mejor Película. Mira, no es extranjera. No nada, sabía. Nada más porque viste asiáticos, Valentín. No, ay, y deja tú coreanos. Peor aún. No, es que pues acaba de ver Sobrevivientes, yo dije, se están haciendo películas coreanas. Pues con mayor razón, mira qué bonito. Que puedan hacer películas gringas que no necesariamente estén con su tipo de. Está dirigida y escrita por Celine Song, que sí, ella es coreana canadiense. Igual y es emigrante, o sea, igual llegó ya niña, igual que su personaje. A lo mejor habla de su historia, sí. Uh-huh. Porque primero llega a Canadá y después se va a Nueva York. Uh-huh. El personaje, no. Sí. No. Mira tú. Es película gringa, pero está en la mayor parte está hablada en coreano. No, ahorita tengo entendido que estamos volviendo a tener un muy buen cine. Estoy escuchando un podcast que acabo de descubrir de cine y se ve que hay películas interesantes. Ya estamos saliendo del. Todas las discusiones son sobre el MCU. Ya le están haciendo caso a las otras películas. Lo bueno es que le estén haciendo caso. No es que haya dejado de haber. No, lo que pasa es que están llegando al cine. O sea, siguen ignorando las de Netflix, por ejemplo. Que Netflix tiene perlas, pero nadie les hace caso. A mí me gustó mucho la de la... ¿Cómo se llama? ¿La comida o la cena? Algo así. Es una mexicana. Con Mariel Verdú y Jiménez Cacho. No es una joya... Pero casi no he visto recomendaciones. Y a mí me latió. Eso sí es medio guaychicana, porque es de una familia que tiene un viñedo. Entonces, él está casado con Maribel Verdú, entonces está casado con una española, y la hija está casada con un gringo, y es como, ay, sí, eso es muy común acá. Sí, claro, todas las familias mexicanas están así de inclusivas, como no. Pero, y su problema es que no tienen suficiente dinero para mantener el viñedo. Entonces es esa discusión. No digo que sea una película que nos hable a todos, pero está muy bien hecha, está muy bien. Y mira, bien acuerda. Yo prefiero que hablen de eso a que quieran fingir que son de barrio ahí. La película que retrata el barrio, nunca te has parado en un chingado barrio. Eso también es muy cierto, sí. Si te comes un taco de barrio, te mueres de disentería. Familia se llama. La que está buena, pero no recomendaría, es la que produjo Obama. La de. Ay, no la he visto. Con esta Julia Roberts y Mahershala Ali. Ah, la tengo pendiente. Está buena, pero no la recomiendo porque es. Básicamente, los demócratas se están volviendo los magas azules, igual de conspiranoicos. Y la película es eso, o sea, es conspiranoia, pero de izquierdas. Es que hay gente dentro del país que va a poner va a tirar al gobierno haciendo guerra. Es a uno Freedom, pero al revés. Ándale, exacto. Está muy bien hecha, está muy bien actuada. Me gusta la historia. Pero sí, cuando te cae el 20 que la produjo Obama, dices, ay, güey. Prefería la verdad incómoda de Al Gore. Sí, no, pues es lo mismo que le peleo a las películas de McKay, como No mires arriba. Nada más que esta sí me gustó. A mí sí me gustan las de... Big Short y todas esas, a mí me gustan. Ah, la de Big Short sí me gustó. Que tiene un final bien chaqueta igual, pero no me enojo como el final de... está divertidillo también la de No mires arriba, sí me gustó. Bueno, serán mis recomendaciones, las del enano, Biscochan también. Biscochan recomienda que veáis Dune cuando se estrene. Ya viene la 2. Que estuvieron en México, hicimos el ridículo como siempre. Güey, ¿sabes qué es lo peor de ese? No sé si lo vio Biscochan, pero pues ya que estamos en este chisme antes de cerrar, llegan y le preguntan. No tenemos nada que hacer. Llegan y le preguntan a Zendaya: ¿Where do you live, Spider-Man? Que a mí me... es que es traducción nivel editorial vid, de ¿dónde dejaste a hombre? ¿Dónde dejaste al hombre? ¿Where do you live, Spider-Man? Obviamente senté. Tom, hey, ¿qué le contesta? Pero le contesta una pendejada porque obviamente no entendió. Porque ¿dónde dejaste? No, o sea, no se traduce igual. O sea, ellos no usan esa expresión. Así no es como le preguntas a alguien angloparlante dónde dejó tirado algo. Porque además lo que está tratando de preguntar es ¿dónde dejaste tirado a? Porque así lo decimos nosotros. ¿Dónde dejaste a fulanito? O sea, ¿dónde lo dejaste tirado? La verdad, entendí la traducción, sí me dio risa porque qué pendejo. Oye, y es que además lo pronuncia mal, porque todavía si lo hubiese pronunciado bien lo hubiese entendido. Pero pronuncia lead como vivir y no como lead. De dejar. La verdad, un aplauso a todo el elenco de Dune, porque qué bien bajaron esos balones, se ve que son profesionales, porque nuevamente son artistas, ellos no tienen por qué estarse riendo de las pendejadas que les decimos, o sea, ellos, quién sabe dónde vienen, igual vienen de hacer 15 entrevistas y vienen cansados, o vienen con 15 kilos de cocaína en su sistema, y tienen que reírse y tienen que fingir que les está cayendo bien, para que no sea puro mal sabor de boca, le entregaron su Simi Midsommar a Pugh. Oh. Qué bonito, qué gran tradición. De repente sí me da gusto ver cosas mexicanas que son wholesome. Digo, el mono representa uno de los peores consorcios farmacéuticos familiares de este país. Pero pues es el doctor Simi, lo ves bailando en la calle. Podemos separar al muñequito de su capitalismo. Y ahí se le, y además es de Midsommar, o sea, Simi Midsommar. Uno de mis sueños laborales es algún momento ser botarga del doctor Simi, aunque sea un día. Yo algún día lo voy a hacer. En vez de que pienses llevarle doctor Simis a alguien importante del cómic internacional en la San Diego, estás pensando en bailar como el doctor Simi. Güey, qué buena pinche idea. Creo que eso no se ha hecho todavía. Hay que hacer, ya di la idea, no me nos la van a copiar, pero habría que hacerlo. Doctor Simi Comacho. Hay que hacer un Doctor Simi de las Tortugas Ninja y ahora en la mole con Kevin Eastman. Ah, pues ahí está. Sí, sí, es cierto. Era que un Doctor Simi Star Wars para dárselo a la actriz que viene. Vestida de esta. Ay, ¿cómo se llama su personaje? Ya se me olvidó. No, un Doctor Simi del otro güey. ¿Al de Bailón? Sí, un Simi. Híjole. Lo bueno es que nadie nos ve, entonces ya menos después de 2 horas y media, entonces no van a... Sí, sí, sí. No, lo van a copiar. Digo, claro. Lo malo es que nadie cose como para hacer al Dr. Sim, entonces ¿y si la idea no va a pasar? Y si lo copian y vemos que pasó eso, diremos nos que aquí mandamos. Se dijo primero. Así es. Pero bueno, vámonos. muchas gracias a todos. Perdóname, Biscochan, por tenerte tan tarde aquí, no haciendo voy nada. Voy a ir a Zobico y me levanto tarde. Ah, qué bonito, eso también es muy cierto. Cuídense todos, mi nombre es Juanati García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos por acá. Sigamos yendo en la covacha. Bye bye.